El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. La historia se construye a partir de hitos fundacionales que se transmiten de generación en generación. Nuestro mundo se ha erigido gracias a historias de dioses, humanos que rompieron con lo establecido y eventos que han marcado nuestro paso. En los videojuegos también tenemos relatos similares. Ahora quizás ya no suene lejano hablar del paso del píxel al polígono en 3D porque la conversación gira en torno al 4K y la realidad virtual, pero entender de dónde venimos es fundamental para saber hacia dónde vamos. ¿Y qué queréis que os diga? Ninguno de esos juegos favoritos de hoy en día existiría sin leyendas como la que hoy compartimos con todos vosotros. Conseguir alzar un personaje a la categoría de símbolo es poco menos que una quimera inalcanzable. Que podamos reconocer una figura y la inundemos de significado es de esos logros que muy pocas compañías pueden presumir de haber logrado. Nintendo lo hizo con Mario, ese fontanero bigotudo que para muchas personas es sinónimo de diversión, de jugar con alguien querido al lado o tal vez le remita a unas navidades concretas. La capacidad del videojuego de emocionarnos y transportarnos a lugares mágicos está fuera de toda duda, y Nintendo es particularmente experta justo en eso. El programa que estás escuchando es nuestro reconocimiento a esa labor tan bonita de acompañarnos en este viaje que es la vida. Hay personas que desde niño llevan jugando a los títulos de Mario y que a escasas semanas de recibir Mario Wonder probablemente se les ilumine el rostro cuando alguien les recuerda alguna de sus aventuras pasadas. Y Super Mario 64 no es cualquier entrega. Si en el Batallón Pluto consideramos imprescindible preparar un especial sobre Super Mario World, fue porque fue la consecución de una manera de hacer videojuegos, la cumbre de las plataformas en 2D, si se me permite lanzar tal afirmación. Pero es que una moneda no se entiende sin las dos caras. Y si Super Mario World fue clave, mucho más lo sería Super Mario 64. El primer gran juego del fontanero en tres dimensiones fue una lección magistral sobre la evolución que iba a emprender un género como las plataformas, pero va mucho más allá y afecta a toda la industria. De repente, el jugador tiene el control total de la escena, no solo del avatar digital, sino también de la cámara. Esta es la historia de un salto, pero un salto de fe, que colocó a Nintendo y a Mario como iconos de los videojuegos. Nuestro propósito con este programa es fundamentalmente que estéis con una sonrisa mientras lo escucháis. Peach nos tiene reservado un pastel y nos invita a su imponente castillo. Ya os digo que el pastel va a ser conseguir todas las estrellas, una tarea para nada sencilla. Yo soy Sergio Tur y estás escuchando El Batallón Pluto. Bienvenidos, ahora sí, al primer informe de misión de la temporada y el primero también que publicamos en abierto para que nos escuches donde quieras, sea en iVoox, Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Y el primero en directo, que estamos ahora mismo en Twitch. Ya sabéis, por si alguien no nos conoce, no sabe qué es un informe de misión, que este es un formato en el que intentamos que confluya la información con la pasión a los videojuegos. Es nuestro club de lectura, o club de juego, mejor dicho, en el que compartimos recuerdos y sensaciones con títulos que consideramos imprescindibles para entender la historia de este medio. Nintendo ya ha protagonizado varios de estos monográficos, pero ninguno probablemente esté a la altura del reto al que se enfrentaron los de Kyoto con Super Mario 64. Fue un cambio de paradigma que puso patas arriba la manera de diseñar videojuegos en una edad dorada para las producciones en consolas. No es una manera de hablar, ¿eh? Sería en el 96 cuando el público japonés recibiese este título del fontanero, pero en el mercado europeo lo haría un poco más tarde, en el 97. ¿Y qué pasó en el 97? Yo os lo voy a decir. ¿Os suenan nombres como Final Fantasy VII, Castlevania Symphony of the Night, GoldenEye 007, Gran Turismo, Resident Evil y muchos más? Y yo siempre considero vital poner en contexto el título del que hablamos. Y en esta ocasión no cabe la menor duda de que estábamos viviendo una revolución a todos los niveles. Y en el centro de todas las innovaciones encontrábamos la hibridación de nuevos géneros. Clásicos que tenían que modernizarse y un redescubrimiento en cuanto al potencial del videojuego. Me gusta pensar que fue algo tan revolucionario el salto a las 3D como el paso del cine mudo al sonoro. El lenguaje audiovisual cambia, adquiere matices y posibilidades creativas. Hoy hablaremos de todo ello con el cariño y respeto que corresponde referirse a Mario 64. Así que ojalá lo disfrutéis y ahora vamos al lío. Yo ya he hablado bastante y a mí me gustaría que esta partida, evidentemente, fuera cooperativa, la viviéramos entre todos, y yo quiero darle la bienvenida a este programa tan diferente, tan especial, que sé que supone un esfuerzo estar aquí un sábado por la tarde sabiendo lo que significa un informe de misión, a mis compañeros y compañeras, y quiero empezar, que tenemos aquí al otro lado entre un mar de nubes, a Nacho. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Pues nada, nos vamos a echar una partida cooperativa a Super Mario 64, que al final en el juego no se puede, aunque intentaron incluirla durante el desarrollo. Así que bueno, pues es una experiencia nueva. La verdad, para mí esto de veros las caras o las cámaras también es nuevo, porque habíamos colaborado, pero nunca cara a cara o cámara a cámara. Y también pues es una experiencia que me apetecía tener, así que encantado. ¡Qué guay! Hoy vamos a hablar de un clásico y claro, tú estás con Nintendatos, canal de YouTube, podcast. Mario, imagino que es una pieza central, ¿no? Que siempre que sacáis algo de Mario, funciona muy bien. Hombre, claro, y además clásicos como este, pues siempre tienen 20.000 detalles, muchísima historia detrás, que por supuesto la recordaremos en este programa, pues curiosidades y bueno, además que son... Juegos como este son los juegos que, por lo menos en mi caso, a mí me han marcado, que si existe Nintendatos y mi pasión por los videojuegos es gracias a juegos como este. Sin duda fue, para mí personalmente, también un antes y un después. Así que vamos, encantado de... No me voy a quedar corto de cosas que decir sobre este juego ni que detalles que repasar, porque es un juego al que siempre vamos a estar volviendo cada X tiempo. Sin lugar a dudas, y evidentemente en un informe de misión de Nintendo teníamos que tenerte aquí. Antes de grabar me comentabas, jo, no he podido darle una nueva vuelta al juego, y es como, pero si tú ya te lo conoces al dedillo, por favor. A ver, sí, porque no hace tanto, bueno, yo creo que hace fue un par de años que hicimos en Nintendatos un vídeo de curiosidades, que ya lo rejugamos a fondo. También cuando salió el Super Mario 3D All-Stars en Nintendo Switch, me volví a pasar el juego con las 120 estrellas. Entonces, bueno, y me lo he pasado mil veces a lo largo de mi vida, un montonazo, la verdad. Así que luego te das cuenta de que te acuerdas de casi todo, realmente. Pero bueno, que si me hubiera dado tiempo estos días, me lo hubiera vuelto a jugar segurísimo. Sí, porque luego vamos a ir con ello. Es un juego al que apetece volver, o al menos es fácil volver, ¿no? Siempre es decir, bueno, voy a echarme una partida. Y siempre tiene algo que ofrecerte, por su propio diseño de niveles y de mundo. Dices, venga, una estrellita y ya está, y te da tiempo a conseguirla. Como es estructura así, pues no son niveles, son estrellas, pero bueno, te da tiempo a conseguirte una o dos rápidamente y siempre apetece, aunque sea una partida corta. Eso es. Bueno, y vamos a hablar de este y otros temas. Vamos a seguir con las presentaciones porque tengo ahí abajo a mi derecha, muy bien iluminada hoy, a nuestra compañera Ari. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, gracias por notar que efectivamente he estado haciendo pruebas con la luz de mi habitación porque he descubierto que a las 9 no voy a tener luz, entonces está guay tener cierta luz artificial. Bien. y no confiar siempre en la luz natural porque, bueno, en fin, estamos entrando en esa época del año en donde ya vamos a tener menos horas. Entonces, bueno, eso por la parte de la iluminación. Por lo demás, pues bueno, yo dije que iba a intentar tener una semana más tranquilita. Por supuesto, no lo he conseguido porque no he parado. Y cuando piensas que cierras temas, de repente salen cosas nuevas. De hecho, tengo una pequeña exclusiva al respecto, pero la dejo para la parte final. Vale. Bueno, también destacar que hoy vamos bien de representación asturiana, porque somos dos asturianos contra el resto del universo. Sí. algo que, bueno, me apetece destacar porque, quiero decir, para una vez que lo tenemos, pues hay que mencionarlo, ¿no? Sí. Y nada, con muchas ganas de hablar de un juego que ha significado tanto, no solo para mí a nivel personal, que ya os avanzo que ha sido mucho, sino también a nivel de industria. O sea, es un juego que lo ha cambiado todo. A nivel de 3D ha sido una cosa maravillosa. Entonces, no sé, tengo muchas ganas de hablar de ello, la verdad. Mm-hmm. Y bueno, mi pequeña exclusiva es que ya me podéis escuchar el Batallón Pluto, por supuesto, pero he hecho una aparición especial en el podcast Reload de A Night Games. ¡Anda! Para hablar de la Indie Spain Jam. Ha sido una cosa que ha sido un poco todo, o sea, muy, muy, muy express todo. Hoy es sábado, yo me enteré un lunes de que iba el jueves, entonces bueno, ya lo puedo decir porque hoy ha salido en Patreon y el lunes saldrá en abierto para todo el mundo. Y no sé, grabamos un segmento que creo que quedó muy chulo. Estuvimos hablando de las Game Jams en España, estuvimos hablando sobre todo de la importancia de las mismas y de lo que ayudan a generar comunidad y a tener una primera experiencia en el desarrollo de los videojuegos para muchísima gente, entre las cuales me incluyo. Y no sé, os animo a que, ya lo compartiré por redes el lunes, pero bueno, os animo a que lo escuchéis porque creo que quedó bastante lindo. ¡Ay, qué chulo! Pues muchísimas ganas de oírlo. Mi exclusiva. Sí. Maravilloso. Hoy, desde luego, tenemos entre manos un título que también ha conseguido crear mucha comunidad. No sé si tanto como irte a una feria o una jam, por intentar relacionarlo. Pero es verdad que Mario 64, tiene mucho de relevo generacional. Hay quien lo disfrutó en el 97, aquí en España. Pero, claro, tú en el 97 creo que no estabas en este mundo siquiera. Entonces, sí. Yo en el 97 no era ni una idea, siquiera. Claro. Me gusta mucho decirlo así porque es guay. Cuando hice el repaso de cuando salieron el Baldur's Gate 1 y 2, dije lo mismo. Dije, en el 1 yo no era una idea. Y en el 2 era una cosa que estaba por ya, bueno, por aparecer estar por ahí. y bueno, yo el Mario lo jugué con 7, 8, 9 años. De hecho, tengo aquí mi Nintendo, que la voy a ¡Ah! ¡Qué guay! Luego lo desarrollas, la experiencia. Porque precisamente mi experiencia no es con la 64, mi experiencia es con la Nintendo DS. Y no sé, es un relevo generacional en la medida de que yo nunca pude tocar una Nintendo 64. Claro. Pero sí que aprendí de ella mucho más tarde, sobre todo en estos últimos años, a la hora de estudiar sobre ello, ver las diferencias que tenía y comparar un poco y decir, vale, ¿qué se hizo en su momento y cómo se ha convertido en lo que es ahora? Uh-huh. Entonces, bueno. Vale. Luego desarrollaremos todas estas ideas que estamos desplegando sobre la mesa y vamos a saludar al último en discordia, alguien que también quería sumarse a esta celebración del videojuego, celebración de las plataformas y celebración de Mario. Atreides, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, la verdad es que tenía mucha... Bueno, siempre lo hemos dicho. Tenía mucha curiosidad porque siempre los informes de misión siempre aportan muchas cosas, no solo a los oyentes, que espero que les aporten, sino a nosotros mismos, que aprendemos mucho. Y yo he sido siempre pecero y además ceguero, con lo cual a Nintendo me acercaba poco. Entonces no lo jugué cuando salió, no lo jugué más adelante. Creo que mi primera consola de Nintendo fue... pues no sé si la 3DS o la Wii, con lo cual he cogido y desde entonces he ido jugando muchísimos juegos de Nintendo, porque descubrí un universo nuevo, pero un universo que a mí me había pasado por encima completamente. Así que cuando tuve la oportunidad de que habláramos de este juego que descubrí tan tarde, dije, pues me parece fantástico, yo me apunto, dale una visión más actual, más de cómo... ha sobrevivido al tiempo y qué tal es un juego que tiene más de 25 años en el día de hoy. Pero vamos, ya voy adelantando que me lo he pasado genial, que es una experiencia estupenda y que encima da las secciones que he estado, la información que he estado recopilando y mirando, me ha hecho disfrutarlo todavía más. O sea que muy bien, muy contento. Qué chulo, porque hoy además tenemos recursos visuales. Esto sigue siendo un podcast, todo se va a poder disfrutar, pero es que además, como estamos en Twitch, esos materiales que tú siempre traes, la hemeroteca, vamos a poder ver pantallazos. Creo que eso también tiene como un valor añadido. Sí, es cierto, pero no solo eso, porque por supuesto no subíamos el podcast y también podrán oír algunas de las cosas sobre las que hablaremos eso, para que quede un poquito más claro. Entonces, bueno, espero que les guste, la verdad. Qué guay. Mira, eso me interesa mucho. También lo que has dicho, porque venimos de un programa que grabamos hace unos días para Mecenas sobre nuestros juegos plataformas favoritos. Y que tú aquí reconozcas que soy ceguero, ¿no? O era ceguero, porque es verdad que ahora ya ha cambiado un poco todo el escenario. Claro. Pero en aquel momento, decir que era ceguero, claro, y no nintendero. A ver, aquí las cosas, no te creas tú que era una filosofía de... muy profunda, sino más bien era económica. En el momento en que estabas, tenías la consola que podías tener. En ese momento yo tuve la Mega Drive y luego el PC, pues porque estaba estudiando y me venía muy bien el PC para estudiar. Y claro, me venía muy bien para estudiar, pero mejor para jugar. Entonces era con lo que le sacabas partido. En lugar de tener Super Mario, pues al final, ¿con qué jugabas? Pues salió ese mismo año el Age of Empires, salió el Broken Sword 2, jugué a... ¿cómo se llama este? El Monkey Island, The Curse of Monkey Island. Cosas que... de Diablo, por ejemplo. Es decir, cosas que no tienen nada que ver. Tomb Raider 2, Quake 2, en fin. Muy, muy pecero. Lo típico, los FPS, las aventuras gráficas y los juegos de estrategia. Todo lo que era ver a un tío pegando saltitos, pues a mí no me llamaba tanto en ese momento. De eso lo descubres después y te das cuenta de... todo lo que hay detrás, no es un tío dando saltitos. Entonces está muy bien, pero ya te digo, es lo que te toca. No es como ahora, que a lo mejor terminas con todas las consolas y que tenemos una inmensidad de juegos, incluso sin gastarnos un céntimo. Era muy distinto. El cartucho costaba una pasta, la consola costaba una pasta y había que elegir con cuál estabas. Y cambiar de consola costaba aún. Es verdad, no era un tío dando saltitos. ¿Qué tío, eh? No. ¿Qué tío era? Aunque le llamaran Jumpman en su momento, no era un tío dando saltitos. Eso. Vale, luego vamos a ver todo eso. Simplemente, bueno, yo soy Sergio, ya lo sabéis. Es muy importante recalcar que somos el Batallón Pluto. Chicos, chicas, si os interesa lo que hacemos, sabed que podéis escucharnos en cualquier plataforma de podcast. Estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Si os gusta, podéis también poner 5 estrellitas, que eso nos ayuda infinito a colocarnos arriba y que la gente nos pueda ver. Así que bueno, que si os mola el tema de los videojuegos y cómo los tratamos, pues siempre nos podéis ayudar y lo vamos a agradecer eternamente. Y hoy, desde 120 luego, estrellas. Eso, tienen que ser en este programa, ¿eh? 120, sí, sí. Bueno, por lo menos fueron menos que las energilunas del Odyssey, ¿eh? Ahí se les fueron las manos, ¿eh? Ahí se les fueron. Pero bueno, en fin. Vamos entonces a hablar precisamente de Mario, de lo que significó en un momento concreto, porque antes de entrar en el desarrollo, yo creo que es muy importante ponerlo en su contexto y entender esa influencia posterior. Yo recuerdo cuando salió la película de Mario, que la tuvimos hace unos meses, que lo hablábamos, pero a mí me sigue sorprendiendo la capacidad de Mario para haber trascendido como icono y que pueda apelar a millones de personas, a niños, a adultos. Porque, a ver, objetivamente me parece raro porque es un señor de mediana edad con bigote. Quiero decir, no es un animal, no es la rana de la caja de los cereales, por ejemplo. Y yo no sé a qué creéis que se debe, con todo lo que hay fuera, todos los iconos, diseños, cómo un señor con un mostacho ha conseguido robarnos el corazón. ¿Qué pensáis de todo esto? Una cosa curiosa es que Mario oficialmente tiene 22 años. ¿Qué me dices? que nos parece igual ya una pobrecito, persona más... Pobrecito, qué mal llevados, ¿eh? ¿Mario tiene mi edad? Sí, sí, oficialmente dicho por Miyamoto. Me parece que son 22, estoy dudando entre 22 y 26, pero creo que son 22 exactamente los que tiene dicho, ya te digo, por Miyamoto. Wow. Sí que es cierto que igual en la peli no parece tan mayor realmente, está como en los inicios de su carrera, además, con todavía ahí pues intentando que su familia apruebe sus primeras incursiones laborales. Así que como que ahí ya yo creo que se oficializa que no tiene 50 años Mario, aunque igual al principio era un poco la idea inicial, ¿no? Sí. Pero bueno, es más jovenzuelo. Tiene más años el personaje, muchos más que el... Que la edad que tiene Mario. Aún así, no deja de ser una persona como la que veríamos por la calle. Quiero decir, al menos la idea, ¿no? De un hombre con un bigote pegado. Que no es un ratón, no es Mickey Mouse. ¿Y qué tiene de universal para que todo el mundo conecte? Te iba a decir, no es un héroe con capa, pero realmente con la pluma sí que consigue una capa. También es verdad. Yo creo que también el tema es que no es solo que sea un señor con bigote, que bueno, aquí cada cual se identificará con lo que considere, sino más bien todo lo que hace ese señor con bigote, porque ese señor con bigote nos ha llevado a vivir las aventuras de nuestra vida, por decirlo de alguna manera. No sé. Yo estoy con Ari, ¿eh? Yo no creo que haya sido solo el personaje, sino más bien eso, que todos han sido juegos tan sensacionales que te has enamorado del personaje a raíz de ellos. Exacto. Ha disfrutado tantísimo que si en vez de haber sido eso hubiera sido un canguro, a lo mejor estaríamos hablando de un canguro. Pero no, era Mario y los juegos que se fueron haciendo fueron sensacionales. Realmente para cuando se llegó a este Super Mario 64, creo que todos eran muy fans de este personaje. Ya había sido... Nosotros hemos hecho algún informe de misión precisamente de los juegos en 3D. Yo digo en 2D. Y los juegos son deliciosos, de lo mejor que se puede jugar en plataformas a día de hoy, no entonces. O sea que realmente... No me sorprende, pero más que nada por eso, por la calidad enorme. Aunque no sé si tú, Nacho, tienes una teoría más avanzada sobre por qué es tan querido. A ver, yo creo que realmente por la calidad de los juegos. Sí que es cierto que es un personaje muy, muy mundano, muy común, muy... que no... Realmente no... Es un poco diseñado además por casualidad, no tiene una gran... Pues es un personaje fantasioso. Vamos a diseñar al personaje más original que podamos, sino que era un avatar y al final pues en los avatares es fácil que te veas reflejado, que te proyectes. Y Mario, un tío que va diciendo ¡guau! Y va corriendo y saltando. Y yo creo que al final, como los juegos tienen mucha calidad, sí que es cierto pues que llegó un momento... que la famosa encuesta de tan citada de que Mario era más popular que Mickey Mouse, que se hizo en Estados Unidos, era de los tiempos de Super Mario Bros. 3. Es decir, ya en esos tiempos casi, bueno, en los inicios de Mario ya su popularidad era enorme. Entonces, pues ya no digamos después de Super Mario World y habiendo llegado a Super Mario 64, que era pues un icono absoluto y su llegada a las 3D pues iba a ser un momento... de antes y después, claramente. No lo sé, la verdad es que nunca me había planteado hasta qué punto el hecho de Mario ser como es hace que haya podido influir en su éxito, pero bueno, es un personaje que yo creo que es muy fácil cogerle cariño porque es muy normal, es como una persona, un personaje... Y lo curioso es que lo han mantenido, ¿verdad? Porque es verdad sí. Que ha ido evolucionando con pequeñas cosas, como cambiarle el peto y la camisa de color en un momento dado, o ponerle los botones o la gorra, pero en realidad se ha mantenido cuando no lo han hecho más grande, más fuerte, más musculoso, más realista, cuando ha habido posibilidad de hacerlo, sino que realmente ha sido mantenerlo con las mejoras tecnológicas, pero con el mismo aspecto. O sea que, no sé, se ha convertido ya de ser una persona, como muy bien decía Sergio, normal, en un icono, realmente, en que no lo vas a cambiar porque lo que quieres es a ese señor con bigote bajito y rechoncho. Claro. Sinceramente. Y es verdad que en esta época, que ya era un icono, ya lo hemos mencionado, que ya venía de la época de la NES, de la Super Nintendo y todo esto, pero en aquel momento, en los 90, estaban empezando a surgir otras mascotas. PlayStation tenía su propia pugna por conseguir la suya, ¿no? Ahí tenemos a Crash Bandicoot, por decir uno de muchos. Pero esa famosa encuesta que mencionaba Nacho de Mickey Mouse, ¿cuál era más famoso? Creo que en la actualidad, en 2023, ya no tendría sentido, porque creo que hemos perdido todo ese legado de mascotas. Se ha quedado Mario un poco huérfano. Está solo, el pobre. No hay más. Yo creo que, desde luego, ahora mismo sigue siendo más popular que Mickey Mouse. O que muchos más niños... Bueno, niños y todo el mundo. Todo interactúa más casi con Mario que con Mickey Mouse. Por lo menos es mi percepción personal. Sigue habiendo juegos y cortos y productos basados en Mickey, pero... Mi percepción es que Mario ya está en muchas más partes. Y la película. Y la película, que creo que si saliera ahora una película, un largometraje de Mickey Mouse, igual no estaría a tal nivel como el de la película de Mario, probablemente, ¿eh? No, es una percepción personal, pero vamos, que es un fenómeno absoluto lo que es Mario ahora. Yo es que igual soy muy chiquita, pero ¿en qué momento de la historia pudo ser Mickey más popular que Mario? Uf, hombre. Unos 60 años. Más o menos. No ya, quería no, decirlo, no. Así que lo no, quiero decir. No, que Mickey Mouse era precisamente el personaje más conocido de Disney durante muchísimos años gracias a sus cortos, pero claro, estamos hablando de tiempos en los que ninguno habíamos nacido. Yo no, no lo conocían eso. Todos. Sí, sí. ¿Mario desde cuándo hace que existe? Uf. Bueno, técnicamente desde el arcade de Donkey Kong del 81. Vale. Entonces, pero bueno, no era ni siquiera Mario todavía. Pongamos el 83. Mickey, ¿cuántos años lleva existiendo? Estoy hablando del periodo en el que coexistieron. No estoy hablando de que Mickey existía. Por supuesto que iba a ser Mickey más popular si Mario no existía. Estoy hablando del tiempo en el que coexistieron. ¿En el tiempo en que coexistieron? Bueno, pues al principio supongo que sería más conocido Mario hasta que empezó a tener mucho éxito. Por ejemplo, cuando Donkey Kong seguramente sí que lo era. Me he metido en Wikipedia, tengo el dato. Porque claro, estamos aquí lanzando preguntas sin tener la información. La primera vez que vimos a Mickey Mouse en aquel famoso cortometraje de Steamboat Willie fue en el 28, 1928. Fíjate, claro. Es que es mucho, muchísimos años. Pero es verdad que evidentemente Mickey Mouse ya no tiene la vigencia, ni ha seguido produciendo películas, ni está... Bueno, sí, tiene su serie de animación, pero muy poquito. Ya no es el gran icono que era antes, sin lugar no, a dudas. Ahora tendríamos que hablar de Star Wars, tendríamos que hablar de los superhéroes de Marvel, de Batman, cosas de esas, porque es que a ese nivel, incluso por delante, creo que es por lo que está ahora mismo Mario. Mickey hace mucho que es historia y que sí les gusta a los niños, está muy bien, pero no tiene la popularidad que tenía en aquella época, pues vale, pero sin embargo Mario ha mantenido todo este tiempo la popularidad y yo creo que estamos en el año en que más popular es de su historia, probablemente precisamente por una película que arrasó como pocas y porque sus juegos siguen vendiendo de una forma extraordinaria y veremos que este no es una excepción, pero no quiero adelantar mucho que esa parte me toca luego. Pero es que luego aparte, también... Nacho. Nada, que simplemente, aparte de que la propia Nintendo se está disneyizando, pero bueno, eso ya es un tema aparte, que es ya una compañía de entretenimiento en general que es capaz de mirar frente a frente a Disney, pero bueno, eso ya es otro debate aparte. Yo lo único que quería decir es que, quiero decir, a nivel audiovisual, es que yo creo que son dos mundos distintos. Mickey no ha tenido una serie de videojuegos. Mario sí ha tenido apariciones en televisión como ahora, pero no, o sea, pertenecen a dos mundos distintos, porque antes el mundo audiovisual estaba conformado de una manera y a partir de la irrupción de los videojuegos de otra muy distinta. Entonces, en cuanto a personajes famosos, pues sí, vale, son dos personajes muy famosos, pero creo que son distintas varas de medir las que debemos aplicar. Porque no, quiero decir, es que no, en mi cabeza no tiene mucho sentido comparar a un producto de la televisión a un producto del videojuego. Sí, es como el impacto que ha tenido en la cultura de masas, pero es verdad, es difícil comparar. Sí os puedo decir una cosa, el peto le queda mejor a Mario de lo que le podría quedar a Mickey, ¿eh? Y llevar un peto es muy difícil, yo lo he intentado, y que no parezca ridículo es muy chungo, y Mario lo consigue. En defensa de Mickey, Castle of Illusion sigue siendo a día de hoy un juegazo. Y World of Illusion también. Pero bueno, no llegaron a tener ni de lejos el impacto que llegaron a tener otros juegos, los juegos de Mario, yo creo. Es verdad que fueron mucho éxito, que en la Mega Drive, que esos me tocaron precisamente porque estaban ahí, en la Mega Drive sí tuvieron mucho éxito. Y era en la época en que Disney licenciaba sus personajes para hacer juegos y los licenciaba a gente que sabía. La verdad es que daba gusto. En fin, pero vamos, de todas formas yo creo que podemos volver a la parte de lo bueno que es Mario, que eso la verdad es que este juego lo merece. Y a mí me encantaría saber cómo surge ese primer amor con este Super Mario 64, si fue en ese año 97, que a lo mejor vuestros padres os regalan la Nintendo 64, si fue más adelante, si incluso hace apenas 2 semanas para preparar el informe, no lo sé, pero creo que es importante porque como vamos a hablar ahora mucho sobre la jugabilidad, sobre el momento en el que se creó, tener un poco ese bagaje, de dónde partimos para entenderlo mejor. Entonces, voy a empezar con Nacho, que bueno, pues tu relación con Nintendo es de sobra conocida, pero no sé, porque por ejemplo aquí estuviste en el informe de emisión de Donkey Kong, pero no sé qué tal con este Mario 64. ¿Fue un flechazo en el momento o más tarde? Pues tuve la Nintendo 64, fue en Navidad desde 1998, y era en un pack, precisamente en el Mario Pack, con Super Mario 64. Es decir, fue mi primer juego, o sea, la Nintendo 64 fue mi primera consola de sobremesa y Super Mario 64 mi primer juego para consola de sobremesa. Entonces, bueno, para mí eso fue un momentazo de mi vida videojueguil absoluto, claro. Y era un pack que coincidió que en esa campaña Nintendo había bajado de precio la Nintendo 64 y la había puesto encima en el pack con el juego, con el Mario. Así que pues era perfecto para pedírmela. Y pues imagínate, mi primer Mario en 3 dimensiones, lógicamente. Recuerdo que estar alucinando al principio y tardar. Y esto me da bastante... Me da un poco de vergüenza, pero tardé muchos días en conseguir la primera estrella. ¿Y porque eso? No era capaz de derrotar al rey Bobomb en la primera misión, porque yo lo que hacía era tirarle fuera de la montaña. Es como le agarras y digo yo, pues ¿qué habrá que hacerle? Lanzarle fuera, sacarle del recinto del combate. Y no, realmente hay que tirarle 3 veces, pero ahí a medio metro de distancia, ahí dejarle caer en el suelo 3 veces y ya le derrotas. Claro. Y yo pensaba, yo le tiraba para el fondo de la montaña y volvía, pegaba un salto y volvía. Y yo, pero es que ¿cómo lo derroto? Es que ningún otro ataque le hace daño, te agarra y te lanza. Entonces estuve frustrado un montón de días porque digo, ¿y por qué sobrevive a la caída de la montaña? Pero sí que luego ya descubrí más adelante, no me acuerdo si miré una guía en una revista o algo así, pero descubrí ya que simplemente hay que lanzarle 3 veces al suelo delante de ti. Te lo dice en el texto antes de uh-huh, empezar el combate, sí que hay un diálogo y te lo dice, pero no lo entendía yo porque el inglés claro, en esa época pues tampoco lo controlaba mucho y me parece que lo dice de una manera un poco extraña. Entonces estuve como muchos días explorando todo el primer mundo sin poder guardar siquiera la partida, conseguir la primera estrella. Era un poco frustrante, pero bueno, ya una vez conseguí la primera, pues ya desbloqueé el segundo mundo y bueno, pues ya quedé totalmente enganchado. Así que, vamos, que me encantaba jugar, aunque no hubiera conseguido ninguna estrella, me encantaba dar vueltas, explorar, uh-huh. buscar otras formas de conseguirlas, ya esto, desde el principio. Además, claro, es un cambio de la filosofía de lo que entendíamos que eran los Mario hasta el momento. Lo comentaba yo en ese episodio que hacía referencia para mecenas, que los juegos 2D era como, vale, entras en un nivel 1-1, 1-2, 1-3, empezabas en la izquierda y el objetivo era llegar al final y sacar la banderita y punto, ¿no? Y a lo mejor había algún secreto, algún coleccionista, pero no tenía pérdida. Aquí era un poco el diseño de caja de arena. Te soltamos en un sitio e intenta experimentar con lo que encuentres. Y eso a lo mejor, no sé, ¿cómo lo viviste el jugador de la época como niño? Ese cambio de chip que nadie te avisa, ¿qué haces? No sé, ¿cómo lo viviste entonces? Pues claro, simplemente en el castillo, fuera del castillo, según empieza el juego, ya te tirabas muchísimo tiempo probando todos los movimientos, subiéndote a los árboles, lanzándote al agua, buscando ahí a ver si había algún secretillo. No necesitabas mucho más porque ya estabas jugando simplemente dando paseos por ahí, dando vueltas, era probando los movimientos, que había un montonazo. Y ya eso me resultaba jugar a Mario 64, no tenía que sentir que llegaba al final del primer nivel. Pero claro, luego entras al primer mundo y sigues teniendo la sensación de que no hay un camino muy marcado, delimitado. Yo iba por un lado, me acuerdo que me intentaba abrir la cárcel esa que vigila el chomp de cadenas, porque detrás veía una estrella, estaba ahí tan cerca yo chocándome contra los barrotes esos. Qué y guay. No era capaz. Digo yo, ¿cómo lo consigo? Me estaba ahí rompiendo la cabeza y no era capaz. O ir a conseguir monedas, a ver si encontraba las 8 monedas rojas, pero siempre había una a la que no podía llegar porque no había desbloqueado los cañones. Entonces tenía como muchísimas posibilidades. Y era como una sensación de, ¡buah! Aquí hay muchísimas cosas que aún no sé cómo conseguir, tengo que encontrar la manera. Y el juego sí que al principio, pues hasta que no derrotas al Rey Bobomb, no se te abren ya un montón de posibilidades más. Pero abruma, desde el principio sientes que es un mundo enorme lleno de cosas por hacer. ¡Qué chulo! Y esa sensación pues era fascinante en esa época. Claro, y que el juego te duraría la vida... Precisamente por eso, ¿no? El descubrimiento de saber cómo consigues esa estrella. Bueno, me encantaría saber, claro, el contraste con el caso de Atreides, por ejemplo. ¿Cómo fue esa aproximación a Super Mario 64? Pues sí, fue completamente distinta. Fue en el aniversario de Mario, cuando Nintendo tuvo la brillante idea de sacar el juego por tiempo limitado en el 3D All Stars, junto con los otros dos. La verdad es que me cabré muchísimo y dije que les den. A mí me parece una vergüenza sacarlo así, esto no se debe hacer, por supuesto, no pienso acercarme a él. Hasta que pasó el tiempo, seguían teniendo bastantes unidades y me encontré una oferta de Nintendo. No sé si la hizo Nintendo, pero quiero decir que el juego estaba muy bien de precio. Oferta y Nintendo, joder, son palabras que no suelen ir juntas. Vamos, completamente... Y la verdad es que tenía muchas ganas de jugarlo porque... realmente, seamos sinceros, me quería jugar Super Mario 64, pero realmente el que me gustaba mucho era Super Mario Galaxy, que lo había jugado en su momento y me había parecido de lo mejorcito que había visto en plataformas. Entonces, claro, ahí estaba metido, me era mucho más fácil que montar la Wii para jugar, lo tenía ya, digo, pues está genial, pero no pensaba coger y picar en las prisas que metía Nintendo, en coger y limitar el tiempo que podías comprarlo, porque sí, menuda forma de celebrar el aniversario de Mario. Pero cuando lo encontré barato, y encima estaban los tres juegos, dije, vamos, ni lo dudo. Y lo primero que hice fue coger y probar. Y fue ahí cuando me empecé a jugar. Pero realmente no ha sido hasta que nos hemos puesto en serio a hablar de que íbamos a hacer el Informe Edición, hasta que no me puse en serio a jugarlo. Y además con muchas ganas de ver eso. Yo he jugado muchos juegos de plataformas, he jugado muchos juegos en mundo abierto, he jugado muchos juegos en general, porque claro, ya son muchos años. Y ¿qué iba a pasar un juego del 97 si lo pruebas ahora? Todo eso que en su momento fue novedoso, todo eso que rompía, todo eso que traía nuevo, a día de hoy me iba a llamar la atención, lo iba a mirar por encima del hombro diciendo, bueno, sí, esto no sé. O realmente todavía guardaba parte del espíritu que le había hecho tan famoso. Pues todo eso tenía curiosidad por verlo. Al fin y al cabo, Nintendo muy pocas veces con Mario te defrauda. Entonces, pues tenía ganas de probarlo. Y, jolín, me lo he pasado, ya digo, muy bien. La verdad uh-huh. es que muy, muy bien. Luego ya detallamos un poco, pero ha habido cosas que han sobrevivido maravillosamente bien. Hay alguna cosa que a día de hoy pues no se haría así, pero eran por las limitaciones técnicas de la época. Entonces, bueno, es normal, pero la cosa está en que hoy puedes jugar y disfrutar. Que eso no lo pueden decir tantos juegos, ¿eh? Cuando han pasado 25, no, más, 20 y tantos años, pero no sé, desde Fijaos entonces. Que de hecho yo mencionaba en ese programa piloto esta temporada que un juego que yo quería traer a los informes de emisión, pero que siempre me había frenado, era Tomb Raider, el primer Tomb Raider de PlayStation. Y una de las causas eran los controles. Que a enfrentarte ahora a eso, esos saltos que eran perpendiculares, que tenías que darlo justo porque si no Lara no llegaba donde tenía que llegar, es tan frustrante a día de hoy que, bueno, a ver ahora qué van a hacer como este remaster, qué tal lo solucionan. Pero interesante ver tu punto de vista y que Mario ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo. Y es un ejemplo fantástico el que pones de Tomb Raider, que al fin y al cabo es coetáneo, y que a mí me gustó mucho, ese sí que lo jugué en su momento, pero los gráficos, con todo avanzados que eran mucho más, me daban la impresión de ser mucho más triangulares, muchos más dientes de sierra ya en el momento, y tembleques. De esto que veías las cosas que estaban y no se veían firmes. Sí. Es decir, tú coger y estar en piedra y no sé qué, y que se esté vibrando, pues queda raro. Y eso no me ha pasado con el Super Mario 64. Uh-huh. Y pasa con muchísimos juegos de PlayStation. Vamos, muchísimo, desgraciadamente. El 3D en aquella época, pues PlayStation lo movía como podía. Y sin embargo, mira, este está francamente en ese aspecto, no se puede poner una pega. Sin lugar a dudas. Luego desarrollaremos todo esto, pero quiero darle también paso a Ari, que ya nos ha enseñado antes un Nintendo DS, y yo imagino que irán por ahí los tiros, porque ya nos lo ha adelantado ese Super Mario 64 DS, si fue la primera aproximación a la obra. Mira, ahí está, lo estamos viendo en pantalla, que es maravilloso. Es maravilloso porque además se conserva la idea de tienes el cabezón de Mario y lo puedes seguir tocando, que eso es muy llamativo. Sí, bueno, y puedes dibujar y de todo, o sea, esto, la revolución de lo táctil, chaval. Bueno, yo para introducir, como ya sabéis que soy una persona joven y como persona joven hago mucho uso del lenguaje de internet, ¿os acordáis del tema de los eventos canónicos? Vale. Pues mi primer evento canónico fue la selección de juegos que hizo mi madre para la tarjeta pirata, la R4 de la Nintendo DS, porque mi madre, no sé exactamente qué criterio aplicó, es algo que me gustaría preguntarle algún día, pero bueno, en mi tarjeta aparecieron 80 juegos y mi madre me dijo, toma, y yo dije, vale. Gracias. Y bueno, gracias a ella he descubierto los títulos que ahora son, bueno, los juegos de mi infancia. Entre ellos, esta maravilla de juego. Es que no recuerdo, no tengo tantos recuerdos de lo que fue para mí jugar este juego de pequeña. Sí que tengo recuerdo de lo que ha dicho Nacho, de que hay ciertos puntos del juego en el que simplemente abandoné porque me atasqué, porque dije, yo no sé cómo se resuelve esto, no estoy entendiendo lo que el juego me está pidiendo. No recuerdo tampoco una frustración, simplemente es un, bueno, me da un poco igual, tengo otros 60 y pico juegos a los que jugar, cuando eres pequeño tampoco tienes ese tan desarrollada esa frustración, por así decirlo, pero una cosa que sí que me acuerdo, que igual dices tú, ¿cómo es posible que tengas más recuerdo con esto, que es algo tan secundario? Son los minijuegos, ¿vale? Los minijuegos del Mario 64 son una joya, o sea, podría pararme a hablar en detalle de cómo sufrí con cada uno de ellos, sufrir bien, que conste, sí. No estoy diciendo sufrimiento mal, pero sobre todo, bueno, espérate, ¿puedo abrir la sala de juegos desde aquí? Sí, perfecto. Yo quiero hablaros de mi absoluto favorito, que creo que también es el absoluto favorito de muchísima gente, que es, no se va a enfocar, cámara, por dejarme fatal, ¿cuál es? Pero es el Wanted, es el jueguín, ¿sí? En donde tenías que... básicamente en otra... Uy, que lo he iniciado. No puedo pararlo. ¡Juega! Voy a traer la consola. No, es que la última vez que jugué estuve jugando casi una hora. ¡Madre mía! Porque eso que llevas al nivel 400 y pico... Bueno, una locura. Es un pero sí. O sea, los minijuegos... Yo tengo... De verdad, no exagero si digo que yo eché casi más horas a los minijuegos que a la historia principal. Porque como dije, bueno, me he atascado, no sé salir de aquí... pues mira, tengo un pequeño escape, una manera de seguir jugando a esto y me pareció siempre algo súper entretenido y súper ingenioso y que aprovecha muy bien lo que es cambiar de consola, porque la Nintendo 64 no era viable introducir juegos que requirieran controles táctiles. Bueno, más bien no son juegos que requirieran controles táctiles, sino al revés. Es decir, que los controles táctiles se aprovecharon para introducir esos juegos. No sé, me parece una maravilla, sinceramente. No quiero decir que es una de las mejores cosas que tiene, pero es una adición que considero que es súper importante. Y bueno, eso en cuanto a pequeña. Pero luego, y esto es algo que yo siempre he tratado aquí, yo creo que lo he mencionado varias veces ya, es el tema de la rejugabilidad. A mí me gusta mucho rejugar juegos, volver a ver películas, volver a ver series, volver a consumir productos que ya he consumido en otro momento de mi vida, siendo pequeña o hace 2 años. ¿Por qué? Porque considero que con cada nueva pasada adquieres una nueva capa, unos nuevos matices, y al final terminas viéndolo de otra manera. Es algo que a mí me gusta muchísimo hacer. Yo sé que no es algo que todo el mundo haga, como Atreides acaba de comentar. Gracias por chat individual. Pero yo es algo para mí fundamental. Porque a mí me aporta una nueva perspectiva, sea lo que sea, y el haber crecido, volver a enfrentar este juego y volver a enfrentarlo de otra manera, porque la manera en la que lo enfrento ahora es desde el punto de vista del diseño. O sea, yo lo he comentado que yo quizás no he tenido mucha cultura de juegos, porque hay muchísimos juegos que me falta por jugar, porque no he tenido acceso a ellos, pero hay muchos otros juegos que sí conozco porque los he estudiado. Porque a nivel de diseño me interesa mucho conocer cómo están los juegos hechos por dentro. Y sobre todo el tema de, que es una cosa que me apasiona, cómo romper los límites de los juegos. O sea, yo soy la persona que se traga los videoensayos de hora y media de qué pasa si sacas la cámara fuera del mapa. Y Mario se puede romper muy bien, ¿eh? Y Mario se puede romper muy bien. Muy bien. Esto da para una charla. En plan, sí. Esto da para una charla de una hora de cómo se rompe Mario 64. Pero bueno, yo es que estoy obsesionada con ese tipo de cosas. Entonces, lo dicho, yo vi videoensayos de cómo está hecho a nivel de diseño, cómo romper este juego, qué texturas desaparecen de repente si la cámara la colocas aquí cuando realmente tiene que estar colocada por la quito acá. Me parece muy, muy interesante. Entonces, mi segundo amor por Mario 64 ha sido a nivel de diseño. Y creo que es, vale, creo que es algo muy, muy bonito el poder tener esas dos perspectivas, la perspectiva de jugadora más niña y la perspectiva más adulta de, bueno, diseñadora, por así decirlo. Sí, lo que sí, me gustaría jugarlo algún día en la 64 original, solo por saber lo que se siente. En plan, no emulada, que emulada está bien, ¿eh? Pero tener la Nintendo 64 delante, tener el cartucho y decir, voy a jugar a esto. No sé, es una experiencia que me gustaría tener en algún momento. Es curioso porque la gente que jugasteis primero Super Mario 64 DS, jugasteis de una manera muy, muy diferente por el hecho de jugarlo con cruceta, porque fue un juego diseñado para la palanca analógica y claro, no la tenía la DS, entonces tuvieron que adaptarlo ahí, no era la misma precisión. Y hay un apaño con la pantalla táctil que puedes como mover al personaje con un dedal. No sé si os acordáis de una especie de dedal que tenían las primeras Nintendo DS, los primeros modelos. Me parece que la Lite ya no lo tenía, me parece, ¿eh? Creo recordar que esa ya no lo incluía. Pero bueno, tuvieron ahí que apañarse para el mando que definió Super Mario 64, pues no podías representarlo, no podías usarlo en una DS. Entonces, bueno, si ahora podrías más o menos tener una experiencia similar con el mando que hay de Nintendo 64 para Nintendo Switch Online, yo lo tengo, este que vende Nintendo en su web, y claro, es igual, es una representación inalámbrica, pero el mando es tal cual y tú lo juegas en la consola virtual y me vienen las mismas sensaciones que cuando lo jugué pues en la Nintendo 64. La verdad es muy chulo jugarlo así también. Qué bueno. Claro, a mí me pasa que a mí me ocurre como a Ari. Mi primer acercamiento fue a la versión de Nintendo DS. Yo tenía 10 años cuando salió, ¿no? Recuerdo si lo jugué de salida o a lo mejor un poquito más tarde. Porque, no por nada, sino porque en su día yo tenía PlayStation. Yo nunca tuve una Nintendo 64. Y PlayStation, hay que decirlo, aquí en España, si estamos hablando de contexto, era la consola predominante. Lo era entonces y durante mucho tiempo lo ha sido, pero vamos, sin ningún atisbo de duda. Y en ese sentido, claro, para mí era un juego nuevo de Mario. No era un juego que había salido en el 97. Era un juego que había salido en el 2004. y jugarlo en la Nintendo DS. Además, claro, tenía a mi hermano con su propia DS y a mis padres no iban a decir te lo regalamos solo a ti. Entonces se lo regalaron también a él y los dos teníamos el juego. Y lo que ya habéis contado, no me voy a repetir, los minijuegos es que son flipantes. O sea, el de las bombas que tenías que echar una para un lado, otra para el otro. El de Yoshi deshojando la margarita, maravilloso. Es que tiene cosas que dices, parecen tonterías, pero en un momento en el que no teníamos móviles táctiles, que yo iba al instituto y tenía mi BlackBerry muchos años después de este Super Mario 64 DS. Y aquí teníamos una consola donde efectivamente con el stylus podías interactuar y todos los minijuegos te incentivaban a eso. Que el modo historia tuviese más personajes, que Yoshi fuese el protagonista indiscutible. Me parecía maravilloso y yo lo disfruté, pero vamos, una barbaridad. Ahora bien, estáis hablando de diferencias, evidentemente, en la manera de controlarse respecto a la versión original, y me voy ya más allá, incluso a día de hoy, preparando el informe, yo creo que esta pregunta es pertinente. ¿Qué tal ha envejecido Super Mario 64? Quien nos esté escuchando y diga, ¡ay, me ha picado el gusanillo, voy a ponerme! ¿Qué le podemos decir? Porque yo aquí veo cierto debate. Yo, por mi parte, tengo que decir que no es el Mario que mejor ha envejecido. Que el personaje patina un poquillo, pero no sé, ¿qué pensáis? Sí que patina un poquito, yo creo que ahí intentaron representar pues la típica inercia un pelín de resbaladiza que tenía Mario en los juegos en dos dimensiones, entonces le intentaron ahí traspasar a las 3D, pero yo cuando las últimas rejugadas que he hecho en Nintendo Switch, me ha seguido, aunque al principio ahí la primera media hora tienes que hacer ahí un poco de adaptación, sobre todo si vienes de Super Mario Odyssey o de estos Mario ya con físicas más recientes, que es mucho más preciso. Para mí sigue aguantando muy muy bien el tipo. Yo quizá pues fue lo de siempre. Igual es que lo disfrutamos más o le perdonamos más las cosas que ahora ya son más arcaicas por el factor nostalgia y porque estamos reviviendo buenos momentos. Pero para mí se sigue manteniendo muy bien. Quizá la cámara a veces se atasca, te hace mucho el que no la puedes ya mover para ese lado. Que en los juegos actuales pues con el joystick ya la mueves con mucha más libertad o el juego ya la posiciona mejor por defecto para que no tengas que andar moviéndola mucho, pero me sigue pareciendo una delicia el hacer los saltos laterales, los rebotes de paredes, todo me sigue resultando muy divertido. Yo creo que sigue aguantando muy bien, sigue siendo un gran plataformas en tres dimensiones. Uh-huh. Yo opino lo mismo que Nacho, sinceramente. Sí que es cierto que ahora que lo dices, tiene mucho sentido el hecho de que la manera en la que el personaje se movía en dos dimensiones intentaran traspasarlo a esa, perdón, que se me ha caído los cascos, a esa tercera dimensión, incluyendo esa torpeza de movimiento, por llamarla de alguna manera. Pero creo que, salvando eso, no me parece que haya envejecido mal en cuanto a tantísimas otras cosas. En cuanto a diseño de niveles, es un juego que es un referente. Porque hace una cantidad de cosas que ya veremos luego cuando hablemos de la comparación de versiones, hace una cantidad de cosas que son impresionantes y que nunca antes se habían hecho. En cuanto al diseño de los mundos también, no sé, es que en mi opinión es un juego que no ha envejecido mal, pero claro, también yo estoy un poco viciada, tengo una versión un poco biased por haber jugado la versión de la 60, de la Nintendo DS, ¿sabes? Si hubiera jugado la de la 64, igual sí que hubiera dicho, vale, pues igual este aspecto o este otro podrían ser mejores o peores. Sí que es cierto que la cámara, el control de la cámara puede llegar a ser un pelín frustrante cuando se te atasca. También el control del personaje, según qué situaciones. Pero salvando esos detalles, que bueno, son detalles importantes, pero yo creo que es un juego que aguanta muy bien el paso de los años, en mi opinión. Vale. Estoy muy de acuerdo. A mí me ha sorprendido mucho para bien, porque jugarte un juego del año 97, porque es verdad que lo he jugado en Switch, pero también lo he jugado en PC emulándolo para probar la versión del año 97, la de Nintendo directamente, a ver si es que estaba muy retocada y eso. No, la verdad es que Nintendo no se gastó mucho dinero en retocar los juegos para el 3D All-Star, ¿eh? O sea, los dejó mejorados en cuanto a resolución y poquito más. Sí, sí. Y es flipante lo bien que se ve. Quiero decir, tú coges el Tomb Raider que decíamos antes, pobrecito mío, le están cayendo todos, el Tomb Raider en ese momento, pero también en su momento salió el Carmageddon. Cualquiera de estos juegos que utilizaban las 3D, y es que a día de hoy te sangran los ojos al verlos. Y esta es una delicia jugarlo. Se ocuparon mucho de todo el aspecto artístico, que fuera bonito, que se viera bien. Buscaron que se siguiera viendo también como lo veíamos cuando jugamos un juego, el juego en 2D, que siguiera siendo igual de bonito. Y a día de hoy aguanta maravillosamente bien. Y yo, que soy un purista con eso de los gráficos y que me tardo un rato en poder superar cuando son cosas de gráficos 3D de esa época, para nada. O sea, entré directamente. Me pareció divertida cuando me apareció la cara por primera vez de Mario. Cuando entré en las afueras del castillo, que estuve pegando botes. Cuando entré en el castillo. Cuando veo los personajes que están muy recreados y que sí, son poligonales, pero tienen... están redonditos dentro de que son poligonales. Sí. Está muy bien hecho. Entonces, me pareció muy bien. También es verdad que en un primer momento dije, ¿qué mierda es esta? Cuando cojo y voy a girar la cámara derecha y se me bloquea y digo, ¿pero y esto? ¿Por qué lo han hecho tan mal? Sí. Luego recordé que solo tenía un joystick analógico el mando de Nintendo 64 en su momento. No había un segundo para girar la cámara. Y me flipó muchísimo la explicación de por qué había una cámara que nos seguía y que flotaba. O sea, quiero decir, tiene un montón de cosas que como se hacían casi por primera vez, pues son muy originales, cosas que ahora asumimos. Uh-huh. Normalmente, pues sí, tú giras la cámara con el joystick derecho porque es lo suyo. Pero no tienes un tío que va flotando con la cámara, que es el director y que te va buscando ángulo y no sé qué. Ha aguantado muy bien. Es muy divertido de jugar. Y los diseños de niveles, Ari sabrá por qué. Yo solo sé que los he disfrutado muchísimo. Que ha habido cosas que me lo he pasado pipa. Y que esos toboganes me han encantado todos. La verdad es que... nada, muy, muy divertido. Creo que hay pocos juegos que puedan aguantar también el paso del tiempo en 3D. Sinceramente. Eso es así. Mira, es el Akitu haciendo de James Cameron. Me parece maravilloso, es verdad. Cómo se integra como un elemento diegético el que tenga la cámara y esté ahí por encima nuestra. Pues yo creo que es el momento de meternos de lleno en cómo se fraguó esta obra maestra de los videojuegos indiscutible, parte de la historia del medio. Así que vamos precisamente a contar el desarrollo un poco por encima, dentro de lo que podamos, de nuestras posibilidades, de este Super Mario 64. Porque viajamos a principios de los 90. Por aquel entonces, Shigeru Miyamoto, diseñador y padre de Mario, entre muchas otras sagas, se encontraba desarrollando Star Fox para la Super Nintendo. Ya hablamos en su día de Star Fox, en ese informe que le dedicamos a la entrega de Nintendo 64 y contamos estos antecedentes. Como siempre, fue una franquicia que quiso estar a la vanguardia técnica, aunque los medios fueran tan limitados. Star Fox, lo vamos a recordar, utilizaba este primer Star Fox, el llamado chip gráfico Super FX, que suplía la falta de potencia de Super Nintendo consiguiendo unos precarios gráficos en tres dimensiones, que tú ahora lo ves, y son triangulitos que disparan a 10 FPS. Pero bueno, imagino que lo tenéis en mente, porque yo ahora lo pienso, y toda aquella época debió de vivirse un poco como la carrera espacial, intentando todas las empresas ser las primeras en sacar partido a las tres dimensiones en los videojuegos. No sé si lo percibís igual, claro, yo hablo un poco de oídas, porque a principios de los 90 yo tampoco era un proyecto. No, Ari no era la única. Claro, pues sí. Imagínate, Sega las 32X, Sega CD, esos periféricos que ya intentaban a ver si conseguían un poquito más de potencia para que la consola pudiera hacer tres dimensiones antes de la llegada oficial de una consola en tres dimensiones. Esos uh-huh. cartuchos en los que se les ponían chips para que mejoraran las posibilidades que tenía la propia máquina. Ese el Super FX, el Virtua FX para Mega Drive. La verdad es que, oye, intentaban conseguirlo todo. Y los precios que tenían, que nos quejamos ahora de los precios, pero cada uno de esos cartuchos que llevaba chip y lo que fuera, se te iba a unos precios que eran inasumibles en aquella época para la mayoría de los mortales. Parecía que tenías una Neo Geo en lugar de eso, que no hemos hablado de Neo Geo, que es otra, que era el Rolls Royce de las consolas y costaba lo que un Rolls Royce. O sea, que era eso. No, no, así en esa época había, se estaba intentando romper las dos dimensiones y la tercera como se pudiera, pero claro, estaban en pañales. Fue un salto importantísimo el de Nintendo, la verdad. Que, por cierto, tenía un enfoque un poco distinto. Claro, buscaba en ese momento romper las 3D, pero luego también ha ido buscando romper las formas de jugar. O sea, que ha cambiado el enfoque, pero en el fondo era conseguir cosas para que los juegos fueran mejores. Eso es, sí, sí, sí. El caso es que en esta época que estamos hablando del Super FX, de Star Fox, Miyamoto empieza a pensar en qué pasaría si llevaran esa tecnología a los juegos de Mario. ¿Cómo sería trasladar ese mundo de tuberías, de nubes con ojos, con todas esas setas, a las 3D? La idea era crear un Super Mario FX con una jugabilidad basada en un entorno pues, como de juguetes en miniaturas. Curiosamente, uno de los ingenieros que trabajó para Star Fox contó que Super Mario FX nunca llegó a ser un juego, sino que era el nombre en clave del propio chip Super FX. Pero bueno, de una forma u otra, la idea estaba por ahí rondando y Miyamoto pensó que el salto a Nintendo 64 era la oportunidad perfecta para darle una segunda vida a aquel proyecto. Curiosamente, lo que motivó esa decisión no fue tanto la tecnología, que sabemos que Nintendo 64 era más potente que Super Nintendo, obviamente, sino el mando, que tenía mucho más botones que el de Super Nintendo. Y esto me parece importantísimo porque preparando el programa y rejugando, yo le contaba a Nacho por el WhatsApp, en el grupo, lo que me costaba a mí hacerme con el control del juego, con esto de lo mucho que patina. Y claro, tú me explicabas que en parte es porque se concibió para un mando en concreto, ¿no? Este mando tan particular que era el de Nintendo 64, que parecía que necesitabas como tres manos, no sé. Sí, el mando tridente este, tricornio, era un poco extraño, pero es que luego te das cuenta que la sensibilidad de Mario, por ejemplo, me pasaba al jugar el Mario 3D All-Stars, que cuando jugaba con el mando Pro de la Switch, no tenía la misma sensación por la propia palanca del mando Pro de Switch. No tiene el mismo recorrido, al inclinarlo te hace otra sensibilidad en los personajes. Pero en cuanto volví a jugar con el mando de la 64 este que han sacado para Switch, fue como tal cual. Es que el juego es perfecto. Realmente sentí que estaba todo pensado para ese mando. No sé, es una cosa, una sensación muy rara, pero... Y además que Mario utiliza todos los botones del mando. Hay una variedad de movimientos que tienes que combinar, el A, el Z, el B, todos los botones los tienes que usar para poder hacer todos los movimientos. Hay muchísimos. Lo malo de todo esto, Nacho, es que me estás vendiendo el mando. Eso me parece que lo voy a pedir. La verdad que está muy, muy chulo. Encima, súper cómodo. Incluye el Rumble Pack, que en el original Anda. Tenías que acoplarlo y pesaba. Sí. Además, hacía que pesara bastante más el mando. Y este tiene la vibración incluida. Así que la verdad que es muy cómodo. Está bastante chulo. Inalámbrico encima. Anda. Otro mando más. Vale. Pero es verdad lo que dice Nacho, claro, yo estaba pensando porque no solamente ocurrió con este título en concreto de aprovechar el mando, el hardware, sino que es algo que ha sido una constante en Nintendo, que crea juegos que su razón de ser reside en la consola donde fueron creados. Estamos hablando de Star Fox, mira a la mente el caso de Star Fox para Wii U. Es un juego que hemos tenido muchos títulos de Wii U en Switch, este no ha sido uno de ellos. Y como este, tantos otros, ¿no? Que son juegos creados precisamente para ese hardware. Tal cual, sí, sí. Super Mario Galaxy era apuntando a la pantalla con el mando de Wii y agitando el mando. No lo podías jugar con un mando de Nintendo 64, tampoco. Claro. Bueno, y seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que la pantalla de inicio de Super Mario 64 es de las más icónicas que uno puede recordar. Esa cabeza gigante modelada al completo y que podíamos tocar con la manita a modo de cursor. Pues bien, sería en el Consumer Electronics Show de enero del 93, es decir, el antiguo E3, cuando debutó Star Fox allí y Nintendo aprovechó para mostrar esta animación del fontanero programada por un señor llamado Gilles Goddard. Godard era uno de los empleados veteranos y de los primeros occidentales trabajando para Nintendo, ocupándose no solo de este rostro de Mario, sino también de producciones como el mencionado Star Fox, 1080 Snowboarding o Steel Diver, ya mucho tiempo después, en 3DS. Y lo de poder tocar a Mario, que además Ari lo tiene, nunca mejor dicho, con la propia DS lo puede tocar, puede parecer una anécdota, pero yo creo que era parte de esa filosofía que representaba el paso a estos gráficos más realistas. Era una forma de decirle al jugador, oye, que ahora Mario está tan bien representado que puedes palparlo, darle un pellizco para comprobar que estás despierto y que no es un sueño. Tal cual, además tenía un montón de easter eggs, de curiosidades. Ahora le tiras de la nariz, le tiras de la gorra, Era un poco como tener en la propia consola esos Mario en 3D que ya ponía voz incluso Charles Martinet en las ferias de videojuegos ahí a principios de los 90. Era tenerlo en la propia consola. Realmente me acuerdo de ver mucho esa pantalla en las Nintendo 64 que tenían de prueba en algunos supermercados. En algunas tiendas tenían el juego y como se quedaba ahí en la pantalla de título, lo que yo veía era el Mario, la cabeza de Mario. Y recuerdo que me encantaba simplemente pues toquetearla, era como muy divertido, era como esto es un nuevo nivel de interacción con los videojuegos ya desde sin empezar el juego en sí todavía, ya te estabas dando cuenta de que esto era un gran paso. Sí, a mí me pasaba con el Dr. Kawashima en la DS, ya que estamos hablando de la DS, que también salía el cabezón ahí. Y me ponía a hacerle de todo al pobre. Pero bueno, mira, me aclara Trade si quiero decirlo, porque, hombre, la fe de ratas, es conveniente que el CES que he mencionado no era el E3, era otra feria, aunque es verdad que después desapareció sustituida por el propio E3. Bueno, hemos hablado de esta cabeza gigante de Mario, que luego volveremos a ella, pero la producción del propio juego, del propio Super Mario 64, comienza el 7 de septiembre del 94, un año maravilloso, y concluiría el 20 de mayo del 96, es decir, apenas 2 años. Según Miyamoto, el equipo de desarrollo estaba formado por unas 15 o 20 personas, lo cual hoy nos puede parecer una plantilla muy escasa, propia de un juego indie, pero en aquel momento, pues bueno, era lo estándar. Y uno de los principales desafíos fue que se estaba creando al mismo tiempo que la propia Nintendo 64. Así que para las pruebas técnicas tenían que utilizar un ordenador y como no sabían cuánto de potente iba a ser al final la consola, iban un poco a ciegas, trabajando en un equipo tan avanzado que luego a lo mejor podía ser un problema a la hora de adaptarlo a la máquina. Para hacernos una idea, este enorme ordenador en el que trabajaban costaba $250,000. Y donde iba a funcionar el juego, quiero recordarlo, en una Nintendo 64, costaba 250. Bueno, este aparato que estoy mencionando tan caro se llamaba SGI Onyx, también conocido como Terminator, que era la herramienta pues, utilizada desde principios del 95 para producir software destinado a Nintendo 64, cuando el prototipo de la consola no estaba terminado. Y lo primero que hicieron fue poner a Mario en un entorno muy simple para probar los controles y la física, y el fontanero interactuaba con un conejo dorado llamado MIPS, en honor a los procesadores del mismo nombre que tenía la consola. Y luego este conejito se quedaría ya en la versión final del juego. Como anécdota curiosa, algunos de los que se embarcaron en este prototipo que estoy contando no eran conscientes de que estaban sentando las bases de un juego llamado Hacer Historia. De hecho, fue poco a poco, trabajando en ese prototipo, que se dieron cuenta de que lo que nació como una prueba técnica se estaba convirtiendo en un proyecto mucho más ambicioso. Y esto es una constante en el mundo de los videojuegos, que una demo técnica luego acabe convirtiéndose en algo más. Tenemos muchos ejemplos recurrentes. No sé si ahora recordáis alguno en concreto. Zelda Ocarina of Time, creo recordar que también hay vídeos en YouTube que uno puede acceder. Y bueno, siempre ha sido un campo de pruebas, ¿no? Para luego a lo mejor hay algo que te puede servir y convertirlo en un proyecto real. Sí, la verdad que Zelda Ocarina of Time, por ejemplo, cambió mucho más desde los primeros vídeos de cuando se empezó a presentar como Zelda 64, ahí los primeros trailers y teasers, cambió mucho más que luego lo que cambió Super Mario 64. Sí que es cierto que Mario 64 El modelado de Mario yo creo que era el mismo, cambió la interfaz, sí que era bastante diferente en los primeros trailers, pero luego realmente, bueno, sí, los modelados eran como más simples en los niveles, pero ya se veía que el juego iba a ser así de conseguir estrellas, explorando amplios niveles en tres dimensiones. Sí que es cierto que ya recordaba, y simplemente la primera vez que se presentó, aunque aún quedaba por mejorar, ya era impresionante. Hablando de todo el tema de demos técnicas y tal, justo como en el Reload estuvimos hablando de la Indie Spain, aproveché a hacer un repaso. Bueno, en realidad no lo hice, pero estaba escrito. Fue material vale. Que al final terminó por no salir. Pero el tema es que hice un repaso de aquellos juegos que nacieron en Game Jams como demos técnicas y que terminaron convirtiéndose en un juego a futuro. Y creo que es muy, muy interesante no solo ver cómo eran esos juegos antes, esos juegos que ahora conocemos como juegos finales, ver cómo era el prototipo y jugarlo, si es que está disponible. Entonces, yo no he podido jugar a lo que fue originalmente esa demo técnica, ni tengo registro visual de cómo lucía, pero sí que de lo que puedo hablar ahora mismo es de eso, de cómo cambian las cosas, de cómo esos prototipos se van transformando y ver un poco, sobre todo, que esto es una cosa que igual no sé si la gente, no sé si tiene mucho sentido, pero en mi cabeza lo tiene, que es el conocer a las personas que hacen los juegos a través de sus juegos y ver cómo piensan, cómo desarrollan esas mecánicas, cómo les dan la vuelta a esto o al otro. Y creo que es algo muy, muy interesante, la verdad. Sobre todo Nintendo. Nintendo, sí. Nintendo es quien mejor lo hace en este sentido. Sí. O sea que, ahí sí. La sección que tenía la de Ask Iwata era una pasada. Cogías y ahí encuentras un montón de información precisamente de los desarrolladores, de todo, de cómo hacían las cosas. De hecho, algo he tirado de ella para este programa, la verdad. Y sigue viva, que es lo bonito, que ahora se llama Pregunta al Desarrollador, pero sigue Nintendo haciendo ese tipo de secciones, ya lógicamente pues sin Iwata, pero al final la esencia es exactamente la misma, que es que expliquen los desarrolladores pues cómo ha sido el proceso, las ideas que han tenido en la cabeza a la hora de diseñar el juego. Y a mí, por ejemplo, el Iwata Pregunta fue lo que me despertó la pasión que tengo por buscar datos del desarrollo, reconstruir la historia de los videojuegos, y luego te ayuda a entender, pues por eso Mario en este juego hace estas cosas y ya no puede hacer otras. Ves las decisiones que fueron tomando y nada, es muy interesante. Probad a buscar la sección en la web de Nintendo de Pregunta al Desarrollador, que está muy, muy bien. Pues qué sí, chulo. Y luego están los otros que van más allá y hacen los diarios de desarrollo, en el que puedes ir siguiendo el desarrollo el día a día con las distintas formas. Eso también es algo que está muy chulo para poder coger si los devlogs. Sí. El caso es que, evidentemente, desde esas primeras demos técnicas, luego pues cambia mucho. Cambia todo, a lo mejor se queda el esqueleto o ni eso. Por eso también tiene ese cierto morbo poder entrar en YouTube y ver cómo son esos vídeos. Aquí se intentaron muchas cosas con este Mario 64. En un principio se planteó que fuera un juego isométrico como Super Mario RPG, que dentro de nada lo tenemos en Switch, pero pronto se pasó a un diseño ya en 3D de movimiento libre, con algunos tramos más lineales, sobre todo para obligar al jugador a entrar en ciertos lugares. Pero el problema era, claro, el elefante en la habitación. ¿Cómo controlar a Mario en un entorno abierto, no tutelado al milímetro por el diseñador, si tenemos a personas como Ari que rompen el juego? Claro. Y en una entrevista recuperada por el portal SH Muplation, que es impresionante lo que hacen, Miyamoto relata que crearon un nivel muy sencillito, donde solo tenían a Mario y a Luigi frente a un montón de bloques, como si fueran piezas de Lego que tenían que saltar. Y la idea era hacer que fuese sencillo y atractivo de manejar con el stick analógico de este mando que ya hemos comentado. Y pensémoslo fríamente, porque en Super Mario 64 nuestro personaje no solo salta, sino que hacía piruetas, volteretas, saltos triples, hasta en mitad del aire frenaba para hacer un salto bomba. Y es de los pocos juegos en los que Mario da puñetazos y patadas. Claro, un abanico de acciones impresionantes que se traduce también en un campo de posibilidades. Ahora se recompensaba más que nunca el mirar a un sitio concreto, tratar de alcanzarlo. Ya no era tanto calcular al milímetro un salto, sino de acercarte lo máximo posible e intentarlo a base de ensayo y error si era necesario. Y seamos justos, también hay que decirlo, Mario 64 no fue el primer plataformas en tres dimensiones, pero sí que querían que fuera el mejor. Y eso implicaba que, desde luego, las animaciones fueran suaves en pantalla. Y un problema recurrente era que muchos juegos de este estilo, al dar el paso al 3D, se volvían imprecisos, frustrantes o directamente estaban mal diseñados. Y aquí pensaron, vamos a ver, tenemos a Mario y ahora hay que pensar en cómo trasladar lo que tanto ha gustado de sus juegos en 2D, que no era poco, ya era, vamos, un bastión para Nintendo, a este nuevo entorno. Y es curioso fijarse que para crear los movimientos de Mario probaron de todo, incluso la captura de movimiento, pero finalmente terminaron quedándose con lo de toda la vida, con hacerlo todo a mano, crearon un esqueleto que fue la base de su movimiento. Y esto es importante porque la primera aparición, pensemos lo de Mario en este juego, es saliendo de una tubería y casi que al instante ya sientes algo removiéndote en el estómago. Es como una sensación de, mira, es el Mario de siempre, pero al mismo tiempo algo completamente nuevo. Como decía Rocío Jurado en ese anuncio que decía, es lo mismo, pero no es lo mismo. Pues igual, al menos es la sensación que a mí me evoca, ¿no? Ese momento en el que sale de la tubería. Además, como que te hace un poco de redoble de tambores, ves primero a la Kitu, ves primero el entorno del castillo, sí. Se va acercando ahí a una zona despejada, aparece la tubería, hace ahí como un poco de crear hype, hasta que por fin hace y aparece y bueno, es un momentazo. Eso es así, sin lugar a dudas. Y mira, vamos a seguir incidiendo en este movimiento de Mario, porque claro, el salto a las 3D yo creo que es fundamental centrarse en eso. Que resulta muy curioso que Miyamoto, en esta entrevista a la que estoy aludiendo, lo compare con un personaje muy querido para los amantes del manga, como es Arale, de Dr. Slam, la obra de Akira Toriyama. Y en esta entrevista que os comento, él explica que la clave para entender cómo se ve el fontanero en pantalla reside en la cadera, que es la que, al oscilar hacia adelante o atrás, es la que da esa sensación de fluidez en pantalla. Es decir, que el peso, donde recaiga, es lo que hace que parezca al correr Mario como si fuese Arale. Y en una entrevista... Sí, dime. Nada, que realmente se parece aún más a Arale, si te fijas en Super Mario Bros. 3, cuando corres y cargas al máximo la barra, es el indicador de velocidad, sí. Extiende los brazos Mario, que es literalmente verdad. Como hace Arale. Luego en Super Mario Odyssey, sí que cuando consigues unas flores que te hacen ir muy rápido, Mario también corre con los brazos extendidos. Pero en Super Mario 64, aunque dice Miyamoto en efecto que tuvieron en cuenta la manera de correr de Arale, no corre ahí con esa icónica pose de los brazos extendidos. Pero en los juegos clásicos es tal cual, así que yo creo que se inspiró en ella desde los primeros juegos. Es verdad completamente, la pose es idéntica. Y luego también es verdad que en una entrevista en el The Washington Post, Yoshiaki Koizumi, Koya Koizumi ya lo conocemos todos, bueno, pues contaba que su reto fue animar esos modelados en 3D sin tener ningún precedente anterior. Y que, bueno, para ayudar a los jugadores con esa percepción de la profundidad, además hoy canta mucho, te puedes fijar que debajo de cada objeto hay una sombra, pero es una sombra falsa, que está como dibujada, no actúa según la iluminación. Y con los árboles igual, si os fijáis, son imágenes estáticas, no son polígonos. Pero es muy 3D. Práctica, ¿eh? Sí, sí. Se hizo adrede. O sea, estaba bien pensado en ese momento de decir, pues bueno, es la forma que tienes de saber cuando estás debajo de algo, porque pones tu estrella, tu sombra, coincidiendo, o te pones donde la sombra y dices, ah, pues estoy debajo. Porque si no, es verdad que no es tan fácil ubicarlo. Todavía era un poco primitivo. Pero bueno, oye, le da una solución imaginativa y además que, claro, no tenían otras soluciones que hubieran visto antes porque no las había, no se había hecho. Sí, es un trampantojo que hoy se ve el cartón piedra, pero en aquella época, claro, que no había otra cosa. Y bueno, pues Super Mario 64 como tal se mostró por primera vez como prototipo jugable en noviembre del 95 en el Nintendo Space World. Y esta versión solo estaba completa en un 50% y se sabe que Miyamoto quería ofrecer hasta 40 niveles, pero bueno, al final se redujeron a los 15 mundos que conocemos. Y según el presidente de Nintendo América en aquel momento, Howard Lincoln, el deseo de Miyamoto era, este deseo de añadir más niveles fue un factor importante en la decisión de retrasar el lanzamiento de la propia consola de Nintendo 64, que pasó de las navidades del 95, verano de 96. Fijaos que incluso un tiburón de los negocios como Yamauchi, que era el mandamás de Nintendo, cuando Miyamoto se acercó, oye, por favor, ¿me das unos meses extra para terminar el juego y meter más niveles?, le dijo, toma esos meses que necesitas, porque imagino que Yamauchi entendía lo importante que era para el propio Miyamoto como creador y también para el propio videojuego, que estuviese lo mejor terminado posible. Pero vamos, que imagino que el desarrollo fue una locura, que se pasó mal, que muchos empleados acabaron marchándose por el estrés, y esto lo cuenta Gilles Goddard, del que os he hablado, y que en ese Space World que os contaba se llevaron un varapalo cuando muchos jugadores se acercaron al stand y decían que los controles se sentían resbaladizos. Y realmente lo eran. Incluso tú te acercas ahora a este Mario 64 y luego juegas a Odyssey, ya lo hemos contado. Hay una diferencia, pero creo que en aquel momento era lo que había y que al final el jugador se acostumbra, que esto es muy importante. A mí me choca los primeros 10 minutos, 15 o media hora, pero luego también te digo que se me olvida completamente y me hago al juego. Así que bueno, ahí está la idea. Y curiosamente, también Super Mario 64, pese a alzarse como el plataformas por antonomasia, como todos lo conocemos, incluye más puzzles o acertijos que los anteriores juegos de Mario, por esa necesidad de las estrellas que hemos ya mencionado. Se sabe además que Mario 64 se desarrolló simultáneamente con Ocarina of Time, pero como Ocarina of Time se lanzó más de 2 años después, algunas ideas se utilizaron para este juego. Y más cosas, algunas nos las podemos imaginar o han salido ya de soslayo, ese modo cooperativo frustrado que en un principio iba a hacer que los jugadores controlásemos a Mario y otra persona a Luigi en pantalla dividida, pero bueno, la máquina daba para lo que daba, menos mal que luego llegó DS y nos dio al menos esos juegos, esos minijuegos tan divertidos, entre otros extras. Y no voy a entrar en curiosidades propiamente dichas, porque en Nintendatos tenéis un vídeo de media hora dedicado a ello en profundidad. Y con la música, pues igual, luego ahondaremos, pero bueno, Koji Kondo lo dio absolutamente todo y a nivel de efectos de sonido fue asombroso, con más de 500 efectos que acompañaban a cada situación. Y es de justicia también que en estos momentos de transición hacia la nueva voz de Mario, recordemos que este título es de los primeros en los que Charles Martinet pone su voz junto a Leslie Swann, que entonces era redactora jefe de la revista Nintendo Power y que se ocupa de poner voz a la princesa Peach. No me largo más, solo recalcar que Mario 64 se lanza en el 96 para el mercado japonés, más tarde en Estados Unidos y finalmente a Europa, y que ese tiempo adicional sirvió también para añadir más voces y expresiones del propio Martinet, eliminar errores de la primera versión japonesa, cambios en la interfaz y nuevas ilustraciones para algunos de los cuadros del castillo. Pero vamos, que Japón de todas formas no se quedó atrás, porque recibió una revisión exclusiva poco después, cuyo máximo aliciente era esa compatibilidad con el Rumble Pack, ofreciendo vibración en el mando. Y como curiosidad, hubo planes para lanzar una secuela para esa cosa llamada 64DD, pero es verdad que el fracaso comercial de este lector de discos de la Nintendo 64 hizo que se replantease la estrategia por completo y terminase volcándose en la creación de nuevos juegos. Y me gustaría acabar ya con este bloque de desarrollo, para que tampoco se haga demasiado denso, con una cita que leí en esta entrevista que comentaba sobre lo que entendía Miyamoto que era Mario 64. Y es que para él la emoción que uno siente por un juego no comienza cuando tomas el control, sino antes, cuando caminas a casa desde la escuela y ya piensas en cómo vas a superar un nivel o qué vas a hacer cuando te pongas a jugar. Y esto me parece importantísimo, ¿no? Cómo Miyamoto se preocupaba de inculcar esa sensación de descubrimiento, de placer y de disfrute en sus títulos. No sé si lo vivís igual, pero es verdad que Mario 64, para mí, si lo tuviese que describir con un adjetivo, sería alegría, a lo mejor. Sí, sí. Y hay razones para ello en el diseño y en la música, que comentaremos después. Pero sí, sin duda está enfocado a hacerte sentir bien y a la felicidad, yo creo. Yo totalmente eso de estar en volviendo del colegio y estar pensando, pero ¿cómo se conseguirá la estrella esa de detrás de los barrotes del Chomp Cadenas? O venga, hoy voy a ir a otro mundo a ver si consigo un par de estrellitas y así puedo abrir la puerta de Bowser. Hay juegos de estos que te los llevas a todos lados, no solo cuando estás delante de la consola o delante de la partida, y Mario 64 era uno de ellos. La verdad que no conocía esa, no recordaba esa cita de Miyamoto, y totalmente. Es que a mí, por lo menos con los juegos de Nintendo, siempre me pasa, porque es que incluso cuando no estoy jugando, tengo que estar, venga, voy a buscar algún dato, voy a buscar alguna cosa de desarrollo para contar, tal. Me resulta increíble. Vaya, Nintendo datos, ofreciendo datos. No, yo quería sumarme a esta opinión, porque sí que es cierto que igual no me ha pasado con Mario 64, pero yo creo que en esencia lo que define a un buen juego no es solo el tiempo que pasas jugándolo, sino el tiempo que pasas pensando en el juego. Y creo que a mí personalmente no sabría poner un ejemplo concreto, pero sí que es cierto que hay muchos juegos que yo creo que son los mejores, o los que, quizás no los mejores, pero los que más me han gustado, son aquellos que una vez terminada la sesión de juego, ya me han venido a la cabeza en algún momento del día y he dicho, meca, pero esto, ¿cómo se resolvió este puzzle? ¿Qué tendré que hacer? ¿Tengo ganas de llegar a casa para volver a escalarme esta montaña y hablar con ese Goron y decirle, hola, dame mis rupias? Pero bueno, en fin, que me enrollo, que sí, que coincido. Sí. Tendremos informe de misión esta temporada de Tears of the Kingdom. Ya de paso quiero recordarlo, porque estamos hablando de sensación de descubrimiento y creo que ese juego y la saga Zelda en general nos evoca precisamente eso. Creo que ese informe va a ser mi informe. Está feo, ¿eh? Pero yo creo que este va a ser mi informe. Porque, es maravilloso. Bueno, pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para seguir explorando todas esas aristas que engloban un juego de la categoría de Mario 64. Ahora volvemos en unos minutitos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos aquí de regreso para seguir explorando todas las posibilidades de un juego como Super Mario 64. Hemos hablado de cómo ha sido el desarrollo, de nuestras sensaciones, de estas experiencias poniéndose a los mandos, ya sea en el 97 o bien en tiempos más recientes. Pero es inevitable que en un juego de este tipo y en la mayoría de los títulos del fontanero aludir a la música, por favor. Desde aquí hago un llamamiento a alguien de Nintendo, Nintendo España, Nintendo Japón, por favor, utilizad Spotify, meted las bandas sonoras en Spotify, que estamos tirando aquí de versiones porque es lo que más sencillo me resulta, pero quiero escuchar esos temazos. Mira, en el 3D All Stars, por ejemplo, creo recordar que sí que tenía ese extra y que eso es algo chulísimo. Pero para hablarnos, sí. Mira, bien, aclararlo... Para hablarnos de esta banda sonora inolvidable de Koji Kondo, bueno, tenemos aquí a nuestro experto musical que se ha preparado concienzudamente para analizar los intervalos. Atreides, cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo porque Koji Kondo me gusta mucho. Y lo que pasa es que yo no tengo un gran oído, entonces más me vale coger y buscar gente que me ayude a interpretar lo que oigo. Entonces, bueno, de Koji Kondo hemos hablado mucho. De hecho, en ese informe que hicimos de Super Mario 3D World, hablamos de lo entendido y el de Zelda y así. Así que no quiero contar más que una pequeña introducción. Es un compositor musical, pianista, diseñador de sonido y director musical japonés que trabaja desde los 80 para Nintendo. Es más conocido por las numerosísimas contribuciones en los juegos de Super Mario y en los juegos de The Legend of Zelda. Fue contratado por Nintendo en el 84 y se convirtió en la primera persona contratada para ellos para especializarse en música de videojuegos. No es que antes no hubiera habido juegos con música, sino que era el propio responsable de los efectos de sonido que a su vez hacía la música. Y esta persona fue, Koji Kondo fue contratado precisamente para hacer música de videojuegos. También haría efectos de sonido y lo vamos a ver porque también trabajó en este propio Super Mario 64 en ello. Para Super Mario 64 creó nuevas interpretaciones de melodías que nos suenan ya de los juegos anteriores, pero también creó material nuevo. Aunque también es verdad que de utilizar temas de otros juegos es algo que ha pasado toda la vida. De hecho, Selector, el tema que suena cuando bajamos por un tobogán, que como veremos es una adaptación del tema principal, pues posteriormente lo utilizó Majito Yokota en Super Mario Galaxy 2. Así que como podéis ver, que tú hagas una banda sonora y te ocupes de otra no significa que no puedas coger temas antiguos. De hecho, crea una familiaridad con el jugador cuando está oyendo, que ayuda a que se integre en el juego, a que sea más inmersivo. Así que bueno, aquí también se hizo y posteriormente, ya digo, se seguiría haciendo. Ante todo quiero pedir perdón a todos los japoneses porque mis pronunciaciones de los nombres japoneses son un poco peor que la de inglés, pero también es terrible. Le tenemos que pedir consejo a Víctor. Él a lo mejor sabe pronunciar mejor. Oye, sí. Gracias a Víctor, con un poco de suerte vamos a decirlo perfectamente para dentro de unos meses. Pero estamos como estamos ahora mismo. Así que Yoji Nagaki fue responsable de diseño de sonido y tuvo la tarea de producir cientos de efectos de sonido. Él y Kondo pensaron que la música y los efectos de sonido tenían que ser igual de importantes. Y los sonidos fueron recreados desde cero. Los que tenían para los juegos 2D no servían y además habría voces. Comentaba propio Kondo que en Mario 64 fue cuando Mario empezó a emitir sonidos. Se decidió que teníamos que darle voz. En el juego en 3D no podía utilizar el efecto para los saltos que había usado hasta entonces y que encajaba muy bien con la acción. Al final creé un sonido que para cuando levantaba los pies del suelo y otro para cuando volvía a tocarlo. Y además puse un ruidito que hacía él con su voz. Cuando apareció Nintendo 64 cambiaron muchas cosas, incluida mi forma de ver los efectos de sonido. Como comentaba antes Sergio, Super Mario 64 es uno de los primeros juegos en presentar a Charles Martinet como la voz de Mario. Y a Leslie Swann, entonces editora en Nintendo Power y localizador en inglés Super Mario 64, como la voz de la princesa Peach. No sería hasta muchos años después que Charles Martinet grabaría su cuña para el batallón Pluto. Pero aquí ya iba entrenando. Claro, hombre, es que eso es mítico. No sé si lo sabía. Y de hecho, por favor, yo siempre aprovecho para presumir de este tipo de cosas. Hay gente que piensa que es un imitador, que es cualquiera de nosotros. No, no, que Charles Martinet nos grabó esa cuña en Barcelona. Y desde entonces es una pasada, ¿eh? Fans letales, sinceramente. ¿Cuánta gente puede decir que tiene una cuña de Charles Martinet? Ya ves, y gratis, encima. Nintendo y nosotros. O sea, claro. Que es Nintendo y nosotros. En cuanto a música en sí, hay que recordar que Nintendo 64 no tenía el recurso de los CD que tantas cosas había cambiado para los compositores. Sin embargo, Kondo consideraba que Nintendo 64 admitía imágenes en 3D, así que tuvo que cambiar por completo el tipo de sonido. Decía, pensé que ya no podía hacer la música como la había hecho hasta entonces. El sonido de Nintendo 64 era aún mejor, se podía utilizar música con calidad similar a la de un CD normal. Era bastante complicado preparar los datos, pero el bajo sonaba a bajo y la batería a batería. Crear esos temas era como tocar instrumentos de verdad. Fue un salto en lo que había podido hacer hasta el momento, aunque seguía siendo música sintética, de sintetizadores, no, todavía no era música orquestada. En cuanto a la música y los sonidos, la función que tienen en buena parte es guiar al usuario. Los temas van acorde a los mundos etapas en que se van entrando y les da una mayor ambientación. Los efectos de sonido que se perciben pueden incluso jugar un rol para ayudar a sortear obstáculos o saber a dónde ir. Por ejemplo, cada vez que uno realiza una acción dentro del juego que desbloquea algo, la aparición de una puerta, el cambio de alguna estructura de edificio, la aparición de una estrella, se acompaña de una breve música y sonido que nos indica y alerta que algo distinto está sucediendo. Es un poco como la de Zelda. Como sí, la por de. Ejemplo. Sí. Tiene un sonido similar, pero es el mismo efecto de has abierto algo, has conseguido algo, has resuelto un puzzle. Sí, pero además, ahora veremos que tienen una función curiosa esos sonidos, porque recuerdan también al leitmotiv principal. Cambia un poquito con respecto a lo que es el sonido principal de la aventura para coger, solo con un par de notas, cambiar cómo sonaría. Es muy curiosa, la verdad. Iba contando que para hacerlo contaba cómo Kondo hacía la música. Dice, yo es muy peculiar. Dice, yo procuro componer música que se pueda escuchar una y otra vez sin hartarse. Claro, y tiene sentido, porque vamos a estar escuchando esa melodía o variaciones durante horas y horas. Y dice, cuando creo que ya he terminado, hago así. Sí, pero él lo que hace es una suerte de masoquismo. Dice, cuando creo que ya he terminado, hago así. Dice, cierra los ojos, se apoya en el respaldo de la silla y la escucho durante varias horas seguidas. Algunas veces hasta bailo el ritmo de la música. Y si no soy capaz, sé que algo está mal. O sea, que es un testeo. Madre mía. Sí, sí, sí. En vez de tener un testeo, le dice, lo oigo. Pues está bien. Y al final dice, pues sí, está bien. O si no, pues la cambia. La verdad es que es una forma curiosa de trabajar. Además, hay mucha gente que no diferencia la música de los videojuegos con las películas. Al fin y al cabo es una ambientación. Y dice, no, la música de los videojuegos es distinta a la de las películas. Yo diría que se parece más a la música de los anuncios de televisión. Los primeros compases son importantes porque son como una señal y en cuanto a escuchas, sabes de inmediato qué canciones, si has pasado de nivel o en qué nivel estás. Y eso es realmente lo vemos en casi todas las composiciones. Sí. Cuando estás sonando, sabes si estás en el castillo, si estás en uno de los niveles, en qué nivel estás, si estás en el tobogán, la verdad es que, o si estás contra Bowser, la verdad es que sí que es, se nota, es fácil de detectar. Además, y era por lo que comentaba antes, que el diseño tiene mucho que ver con eso de transmitir felicidad y también en la parte de sonido. Dice, además, hay que intentar no emplear sonidos que desmoralizarán a los jugadores. Por ejemplo, cuando un enemigo acaba con él, saltaba Mario de una forma muy cómica con un sonido que estimula intentarlo otra vez. Es importante transmitir la idea de juega otra vez en lugar de la de estás acabado. Sí, eso es verdad. Aunque es verdad que la risa esa de Bowser desmotiva un poco, pero sí. Bueno. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, aún así buscaban que fuera eso para desafiar, no para hundir la moral. No es Joadive como algún otro juego últimamente. No, en cuanto a los temas. Y perdón por interrumpir, Atreides, no. Pero me parece súper interesante cómo el diseño de sonido, al igual que tantos otros diseños, se enfoca para que, en cierto modo, pueda ser mínimamente frustrante. Para que digas, joder, he perdido, pero al mismo tiempo te invite a seguir intentándolo. Porque... ¿Verdad que sí? A mí, yo me lo esperaba más, Ari, en otros temas, como por ejemplo en juegos en los que mueres mucho, que la resurrección sea inmediata para que sigas enseguida, que estés cerca de donde ha pasado la muerte para que puedas coger y recuperar rápido. Pero aquí ya se enfocaba desde entonces buscando no solamente la parte gráfica, sino la propia parte sonora. La verdad es que está muy bien. Me gustó mucho ese detalle. Porque es un elemento más, aparte del tema del diseño, en plan hacer un nivel de acuerdo a la curva de dificultad y a que te pueda resultar más o menos frustrante al jugarlo, también está la parte sonora que creo que añade una nueva capa, incluso, podríamos decir. Creo que es súper importante. Sí, sí, y de hecho lo decía antes Sergio, se crearon 500 sonidos diferentes nuevos. Realmente es una barbaridad. De hecho, que claro, antes, sí. Bueno, perdona. No, en YouTube tú puedes poner, no sé, Mario Sample, o sea, Mario 64 Sample, y te salen las voces solamente aisladas de Charles Martin diciendo así con todo. Y dices, madre mía, pero ¿cuánto grabó este hombre? Una barbaridad. Pues sí, no te quiero decir lo que se graba para un FIFA. Pero bueno, aún así, esto es una barbaridad. Bueno, en cuanto a los temas, perdona, Didi. No, simplemente estaba pensando la diferencia que era. Ahora Mario, cuando camina sobre arena, no hace el mismo sonido que cuando camina por la alfombra del castillo, que cuando camina por el prado. Esos sonidos, antes en los Mario 2D no había ningún sonido de Mario caminando por tipos de terreno, y ahora siempre hay un sonido para cada paso, tipo de paso. Entonces, claro, ahí hubo una diferencia de trabajo brutal para Koji Kondo, para el departamento de sonido. Mario, ¿qué tipo de zapato creéis que es? ¿Son mocasines o qué pensáis que es? No, Lucen barcas, la verdad. No sé, ¿barcas? A ver, es que... ¿Barcas tipo los que llevan los Cayetanos? Es que no sé cómo se llaman. Llamarlos barcas, perdón. Pero sí, o sea, es que yo creo que Mario no llevaría unas Vans. No, le pega. Es demasiado señor con bigote para llevar unas Vans. No solo eso, tiene que tener un calzado resistente, es fontanero, se va a meter en todas partes. Además, un fontanero que trabaja en sitios como castillos y así, exacto. Así que... Sobre el diseño de sonido, es que ha dicho Nacho una cosa que es que necesito soltarla porque es una de las cosas que más me han maravillado del Zelda, que igual es una cosa que todo el mundo se ha dado cuenta, pero el hecho de que cada arma que llevas equipada haga un clic-clac-clic-clac distinto a la hora de caminar, me parece tan bueno, me parece tan maravilloso. Y la armadura, cuando vas con ella, la armadura metálica, vas haciendo... Porque, sí. ¿Cuántas combinaciones de sonidos habrán tenido que pensar para combinar todos los escudos con todas las armas para que cada una produzca un sonido distinto? Es que me vuela la cabeza. Por eso me gusta tanto. Para que luego sea alguien en el mundo que se fije en ello. Es decir, que mucha gente ni se fijará, la gran mayoría, y sin embargo, está ahí para cuando te fijas y dices, ¡ah, qué bien! La verdad es que ese Zelda tiene todos los detalles y más. Pero no se queda corto tampoco. Continúa, Atreides, por favor. Que ya te hemos interrumpido mucho. No, y os lo agradezco. Siempre está bien coger y que se hable un poco sobre el tema, no solamente soltar la niña, pero ahora viene una parte que me parece muy interesante de cómo hace Konjo, Kondo, los distintos temas, los leitmotivs principales, porque ha decidido utilizar para este juego el leitmotiv. ¿Qué es el leitmotiv? Es una melodía que representa un personaje, un lugar o incluso un concepto abstracto. Y nació con Wagner en sus óperas, que hacía eso mismo. Y a partir de ahí muchos creadores lo han hecho. De hecho, lo hemos visto en bastantes juegos que hacen algo así. Pero Koji Kondo fue de los primeros y que lo mantuvo. El primero que tenemos es el tema de Peach, que vamos a ver si podemos escucharlo para hacernos una idea de cómo suena. Mientras estamos en transparencia, no es... A ver, vamos a contar una cosa. Peach realmente la vemos muy poco, ¿vale? Realmente al principio y luego pues cuando la rescatamos y poco más. Pero estamos en su castillo. Entonces, mientras estamos en su castillo, suena este tema. Vale, vamos a oírlo y a verlo para los que estamos en directo. Vale, genial. Hemos visto cómo taconea, ya de paso, Mario. Sí, sí, además, hemos visto cómo taconea. Pues el caso es que este tema es un tema que va a sonar constantemente mientras estemos por el castillo. todo lo que hagamos, todo lo que sea allí, es el tema que se repite constantemente. Y por supuesto que nos lo volveremos a encontrar cuando rescatemos a Peach. Sé que es un spoiler, pero creo que todo el mundo al final se lo esperaba. Entonces, la tarta no era mentira en este juego. Realmente estaba Peach y la tarta. La tarta también, pero no tiene tema, lo siento. Luego, además es un tema que curiosamente siempre va a un tema más bajo. Se repite constantemente y va más bajo. Bueno, es un detalle. A continuación, cuando la cámara nos muestra todo antes que aparezca Mario, cuando hablábamos de eso que flota por el aire, nuestro director de cine, suena una variación del tema principal del juego. Aquí es donde vamos a ver que hay un tema principal que se va a repetir constantemente. Es el tema que se puede llamar de aventura, porque la aventura es pues cada vez que entramos en uno de los mundos. Y los mundos van variando, pero todos mantienen una variación sobre este tema que creo que también podemos oír ahora. Eso es. A lo mejor vosotros no lo escucháis, pero bueno, los oyentes sí lo van a escuchar, ¿vale? Que aquí la infraestructura técnica hacemos lo que podemos. Pero vamos a escuchar ese tema de aventura que comentas. Ahí lo tenemos, ese tema que bueno, nos acompaña durante muchísimas horas y exacto, nos quedamos con él. Pero no igual, quiero decir, en cada uno de ellos va variando. Antes decía, pues cuando bajas por el... cuando entras en el mundo de hielo, por ejemplo, cambia, pero sigue siendo el mismo tema. Cuando coges y bajas por un tobogán, cambia también y es un tema más rápido, distinto, pero que mantiene la base. Y se podría decir, se escucha también cuando tomamos una estrella y cuando perdemos, pero ahí suena deformado y desafinado, como entonces, bueno, es curioso, pero mantiene esa estructura, así que siempre nos resultan todos los temas familiares, porque en realidad es que son ese tema. Hay un tercer leitmotiv en el juego, muy importante, que lo encontramos al entrar al castillo, que es cuando te explican que Bowser capturó a Peach, que luego se escucha mucho más ampliado cuando peleamos contra Bowser. Así suena como si hubiera una guitarra eléctrica, a ver, con sintetizador, pero guitarra eléctrica, pero he elegido para que escuchemos en la batalla final contra Bowser, que se transforma y lo hace de una forma como si fuese un órgano, una forma mucho más ampulosa y más así, pero es el tema de Bowser que siempre lo oiremos. Vale, pues vamos a escucharlo. Insisto, los oyentes lo vais a escuchar perfectamente, aunque vosotros aquí os vais a tener que fiar de mi palabra. Vamos a ver. Vale, ahí lo tenemos. Qué miedo da, ¿eh? Con ese órgano. Es verdad, pero habéis oído ese órgano a lo Bach. O película de Drácula. Pero claro, es que es Bowser. Ese da miedo. Entonces, claro. Ese era el tercer leitmotiv. Luego, eso es la forma en la que se hace. Sí, así es lo que comentábamos antes. Siempre sabes dónde estás. Si estás en el castillo, estás sonando el primer tema. Has rescatado a Peach. Si estás... en la aventura estás escuchando esas variaciones sobre ese tema. Hay algún mundo que tiene un sonido propio, pero en general. Y de Bowser, pues la fase antes de llegar para luchar contra él, cuando luchas directamente. Entonces, bueno, la verdad es que está muy bien. Luego hay leitmotivs más pequeños que se han dedicado, como por ejemplo a Toad, cuando nos encontramos con Toad, aunque realmente no cambia, sino que cada vez que nos encontramos suena lo mismo, porque aquí hemos visto que siempre hay variaciones, suena lo mismo, se puede utilizar como un leitmotiv porque en Luigi's Mansion, que tú estuviste jugando hace mucho, Sergio... Me flipan. Y los Toad, son mis niños, los amo. Y en los Luigi's Mansion me encanta porque cuando rescatas a un Toad, se te acerca y te abraza la pierna. Y entonces Luigi le toca así la cabecita. Es precioso, lo amo. Pues lo que no habrás caído, me imagino, es que el sonido que suena, o sea, la música que suena, es la que suena aquí cuando hablas con un Toad. Ah, pues no lo sabía. Pues sí. E hay otro más que también es transmedia, digamos, porque cuando Mario y Peach se encuentran y sale la imagen de la vidriera besándose, cuando le das gracias, es un tema que ya había sonado en el primer Super Mario al encontrarse con Peach. Y en el tercero, en la misma situación, se puede considerar como el quinto leitmotiv asociado al rescate. O sea que hay tres principales y estos dos últimos. Y luego una curiosidad que a mí me llamó mucho la atención y que me gusta mucho. Uno de los momentos que más destacados me parecen es la escalera sin fin, donde la música parece que va ascendiendo en cada escalón. Mira, esto es lo mejor, es oírlo un poco para ver cómo suena. Un poco, porque el vídeo que tenemos dura 10 horas. Sí. Era por si que te gustaba, que lo pudieras hacer mucho rato. Mira, ahora lo tenemos. Es agobiante, ¿eh? Sí, pero que parece que constantemente sigue y sigue. Sí, sigue. Ay, por favor, qué ansiedad me está dando. Pues, yo creo que puedes pararlo si quieres, que para hacerse una idea. Sí. Ay, mira, dice Ari que tiene muchas cosas que decir sobre esa escalera. Yo quiero saber. Pues por favor, Ari, solo digo un par de cosas, que se llama el tono Shepard, que es denominado por su creador, Roger Shepard, que crea una escala musical con tonos generados de forma electrónica que simula un constante ascenso, dando la sensación de que la música siempre va más, o a menos, si se quiere, creando un bucle sin fin. Pese a que el bucle no es perfecto en el juego, la ilusión con las escaleras ayuda mucho a que sea muy convincente y crea esa impresión de que nunca se acaba y que es como una especie de ascenso al infierno. Y no tengo más que decir. Ari. A ver, es que yo me he emocionado porque has mencionado la escalera y como me encanta irme por la tangente, no tengo nada que decir en cuanto a la música. Simplemente que la escalera es posiblemente el escenario de uno de los glitches más conocidos de este juego, en el cual... ¡Ah! Dios, es que me emociono. Es que me gustan tanto estas cosas. Puedes hacer... Es que no sé cómo se dice en castellano, entonces lo voy a decir en inglés. El backward long jump glitch, que es básicamente un salto hacia atrás, que si lo timeas correctamente, te puede saltar lo infinito de la escalera... La limitación que te ponen de número de estrellas, te la puedes saltar a la torera y puedes pasarte el juego muchísimo antes de lo que... Pero claro, tienes que timearlo súper bien. Creo que es uno de los mejores glitches y creo que es, no sé si es de los más conocidos, pero es uno que es fascinante. Y está muy bien. Además, yo lo intenté y no me salía. ¿Ah, no? A mí tampoco. Creo que está parcheado. Bueno, está corregido. No lo digas, no. Era mi noticia de oro para LOL, para quejarme de LOLstars. Vaya, lo siento. Que es que, no, tranqui, no pasa nada. Hay también más cosas malas y buenas que decir, pero una cosa que me fastidia es que, y ya avanzo lo que voy a decir después, en el All-Stars se han cargado todos los glitches, todos los han parcheado. Y me parece feo porque los glitches también son una manera de jugar. A su propia manera. Pero hay una cosa buena de eso y es que por lo menos han hecho algo, que parecían ports y punto. Así que bueno, mira, ¿ves? Han trabajado en algo. Sí, bueno, luego hablamos de eso porque... Sí, luego te extendes. Y por favor. Porque además yo he terminado con respecto a la música. En principio era un poco dar una idea de los leitmotivs que tenía y un poquito sobre lo que cómo trabajaba Koji Kondo. Me parece estupendo y que además lo hemos podido escuchar con esos fragmentos, esos leitmotiv que comentas. Y bueno, yo creo que cualquiera que escuche unas notas ya directamente te transporta a esos mundos de Mario 64. Y hablo de mundos porque son mundos muy diferentes. Tenemos mundos poblados por bombas, mundos con pingüinos, mundos acuáticos. Uy, cómo odio los mundos acuáticos, que no puedo. Pero bueno, hay de todo en ese castillo que sirve como centro neurálgico por el que nos movemos. Y Nacho, tú que has jugado muchísimo a este juego, imagino que esos niveles te los conoces muy bien para intentar sacar todas las estrellas. ¡Ay, que no te oigo! Dale al botón. Ahora. Sí, ahí sí. Realmente lo piensas y para ser un Mario son pocos niveles, pero claro, es que cambia el formato de mundos. Aquí son mundos, te iba a decir muy grandes, pero cuando lo jugué en su momento tenía la percepción de que eran enormes y cuando los he vuelto a jugar más recientemente digo, qué pequeñitos son los mundos de Super Mario 64. Sobre todo, pues ya estamos acostumbrados a escenarios vastísimos, mismamente en Mario ya los escenarios Mario Odyssey son mucho más grandes, pero ahora me parece como mundos muy contenidos, muy bien diseñado todo, y pero que cuando era pequeño me daba la impresión de que es que era el mundo entero de Mario por explorar cada vez. Ay, qué por ejemplo, guay. El primero, yo creo que es cuando piensas en mundos de o niveles de Super Mario 64, a mí el primero que se me viene a la cabeza es el Bobon Battlefield, que es el primero, vamos, el de las bombas, las praderas con la montaña, tiene muchísimo además, pues no solo tienes la pradera, sino que tienes una zona de escalada, una montaña en espiral esquivando las bolas, luego tienes también cuando desbloqueas los cañones una isla flotante, que me acuerdo que siempre llamaba la atención esa isla flotante que había ahí, digo yo, ¿cómo llego ahí? Es imposible, pero claro, luego ya descubres que puedes usar cañones para propulsarte muy lejos, y recuerdo que eso me llamaba muchísimo la atención. Es un nivel que como digo, es muy grande para la época, y si quieres, por ejemplo, explorar, conseguir las 8 monedas rojas o las 100 monedas que te otorgaban una estrella extra, pues tienes que explorarlo entero, tienes que recorrértelo entero, que es la gracia, que la repartían muy bien para que tuvieras que recorrerte todos los rincones del nivel. Para mí es, diría que de mi nivel favorito, o de mis niveles favoritos, igual no es el favorito porque hay ideas muy buenas más adelante. Luego tenemos el segundo, que es el de Worms Fortress, la fortaleza de los rocos. Se llaman rocos en español, esta especie de bloques de piedra que caen y te aplastan. Y también es un nivel menos amplio, quizá tiene zonas un poquito más plataformeras, aparecen ya las plantas piraña estas que cuando te acercas tienes que pasar con sigilo para que no se despierten, y suena la mítica nana de las plantas piraña. Y luego también arriba en la cima de la fortaleza tienes primero un enfrentamiento contra el roco gigante, que es espectacular, la verdad, porque para la época era un enemigo muy grande ese primer jefe. Y luego cuando vuelves en la segunda misión, ya hay que escalar hasta lo alto de la fortaleza, que hay incluso los Bilbala. Hay un Bilbala la primera vez que los ves en tres dimensiones, los cañones que disparan los Bilbalas. Y hay además en esa zona una pared que la puedes romper de un puñetazo, y hay una vida extra dentro de un rinconcito, que es bastante curioso. Y mira, también el búho, que es un elemento que muy, muy oculto, porque tienes que subir, trepar por un árbol. La verdad que es bastante complicado si no te lo cuentan o si no lo ves por ahí, encontrar al búho. Tienes que trepar por un árbol y aparece un búho al que te puedes agarrar, y ves no solo todo el nivel desde el cielo, que te da una perspectiva, la verdad que súper sorprendente de, hola, pues sí, mira qué amplio es el nivel, y te puedes luego dejar caer en ciertas zonas muy concretas, en plataformas flotantes y en una jaula con una estrella, también está súper chulo. Y luego ya pasaríamos a niveles de los siguientes. Yo creo que el juego ya muestra rápidamente cartas muy interesantes, como los niveles de agua. El primer nivel del agua con la anguila. La anguila, que a mí me daba un miedo en esa época terrible, porque era como muy impresionante, y cuando te acercabas a ella pues te quitaba muchísima salud, o sea, daba bastante miedo. Y me acuerdo de en cuanto me acercaba a ella, salir corriendo hacia una cueva que había un poquito más allá del barco y evitar acercarme a la anguila. Lo que pasa es que si quieres conseguir estrellas en ese nivel, por narices tienes que acercarte a ella para que se vaya y puedas entrar al barco y poder conseguir las estrellas, que son varias, que guarda. Es, yo creo, además, por la música, que los niveles acuáticos son unos de los más recordados, y ahí vemos también cuánto hace la música por aportar al juego, cuánto aporta la música, porque para mí esos niveles de agua, sin esa banda sonora que hizo Koji Kondo, tan relajante, que con esa instrumentación tan que no habíamos visto nunca, escuchado nunca algo así en Mario, pues perdería muchísimo. Sí, de hecho creo que, Atreides, tú decías aquí por el chat interno que dentro de lo que son los mundos acuáticos, los de Mario 64 no te duelen demasiado, ¿no? No, me duelen menos porque Normalmente lo más los mundos acuáticos que buscan que si no resuelves lo que sea a tiempo, mueres porque te falta oxígeno. Aquí también te pasa porque mueres y te falta oxígeno. Pero sin embargo, es muy fácil conseguir oxígeno pues, si consigues las monedas, si consigues una estrella, o coges y flotas directamente, coges aire y vuelves a hacerlo. Encima, tiene una ventaja. Si te hieren o te dan o lo que sea, solo tienes que meterte al agua y salir y te curas. Entonces, bueno, eso da ciertas facilidades que en otros mundos no te encontrabas. Entonces, bueno, yo he visto los mundos acuáticos de otros juegos en 2D, sobre todo, pero en 3D, y son auténticas pesadillas, son muy pesados de jugar. Este, por lo menos, a mí me parecía, digamos, más manejable y más amigable, digamos, más que manejable, más amigable que otros para poder jugarlo, dentro de mi odio a los mundos acuáticos que comparto contigo, la verdad. Claro, que ahí tuvieron, digamos, que crear un control para el agua, que ahí ya siempre ha sido motivo de conflicto entre los jugadores de videojuegos, porque hay juegos que lo hacen bastante bien, como los juegos de Mario, creo, que lo salvan bastante bien, pero hay otros que cuesta muchísimo hacerse a ellos. A mí me parece, el de Mario 64, yo creo que, aunque era muy diferente a cuando estás en la superficie, creo que lo solventaron bastante bien, sobre todo para ser la primera vez que hacían algo parecido. Luego sí que es cierto que en los Super Mario 3D World y demás que salieron en el futuro lo simplificaron mucho y ya es un poco como el control de Mario 2D, pero en 3D, que si pulsas mucho el botón ya sube para arriba Mario rápidamente y es como más sencillote de manejar. Y luego otro de los siguientes niveles es el de Cool Cool Mountain, el de la montaña nevada. Ay, lo amo. Lo siento, lo amo. Es una pasada con los pingüinitos, por supuesto, sí. Míticos. A mí me recuerda el meme ese de vengo a empeñar a mi hijo. Pues igual, porque además como tienes los pingüinos, hay uno que es hijo y lo tienes que llevar. Me encanta. No, el primer nivel de nieve, sobre todo lo recordamos por las misiones secundarias de la mamá pingüino, que sí. El pingüinito que le tienes que llevar, que hay varios pingüinitos, pero solo uno es su hijo, el que reconoce como su hijo y te da la estrella. Y además que tiene animaciones muy curiosas, porque si usas el movimiento de lanzarte en plancha junto al pingüinito, el pingüino también hace el movimiento de plancha, o sea, imita a Mario. Es muy divertido, os recomiendo que lo probéis. No le tiréis por el acantilado, eso, por favor. Eso no está bien, simplemente jugad con él. Y también es un nivel interesante porque ahí ya ves la diferencia de físicas del terreno, es un nivel en el que Mario camina un poquito más, pues como se nota un poquito más de peso en la nieve, hay zonas que resbala Mario también, hay alguna parte con hielo, entonces ahí ya vemos que hay... que el terreno ya también afecta a la forma que tiene Mario de desplazarse y, bueno, cosas que no estaban en los juegos en dos dimensiones de Mario, pues en este nivel lo empezamos a ver. Y tenemos el primer... Bueno, no es el primer realmente. El primer tobogán es un tobogán secreto que entras a través de una vidriera falsa de la princesa. Pero aquí hay otro tobogán, otra carrera contra un pingüino. Y es otros de esos grandes momentos emblemáticos de Mario 64, los toboganes, que dependiendo de a quién le preguntes, o se le atragantaban muchísimo y se estaban cayendo constantemente. Yo me caía unas cuantas veces, la verdad. Pero luego... Yo también, pero eran divertidos. Sí. O sea, yo los he disfrutado, de lo que más he disfrutado han sido los toboganes. Iban a toda velocidad. La música. A veces el control, y la música es que acompañaba muy bien, la verdad. Y también te animaba a volverlo a intentar. Sí, bueno, porque en el fondo son muy cortitos, es que te los pasas yo creo que en poco más de un minuto te pasas cada tobogán, pero... Es ensayo y bueno, error, claro. Sí, y en el mundo de nieve, en la carrera contra el pingüino, hay un atajo atravesando una pared que es bastante chulo, que una vez lo descubres te ahorras una parte del circuito, pero luego te lo echa en cara el pingüino, que has usado un atajo. O sea, sí que tiene como un diálogo diciéndote... has hecho un poco de trampa, pero bueno, has llegado antes. Está muy chulo también ese detalle. Y luego ya pasamos a otro nivel, que es el de Bowser, el primer nivel de Bowser, que digamos, hay dos tipos de niveles, pues los mundos de exploración normal, en busca de las estrellas, pero una vez reunimos cierto número de estrellas, ya podemos llegar a abrir las puertas tras las que se encuentran los mundos de Bowser, que son niveles más... para mí siempre han sido como niveles clásicos de Mario, pues que, porque son de llegar hasta la meta, es decir, llegar desde el principio por zonas muy plataformeras, todo lineal, no tienes que explorar, no tienes que perderte. Son muy desafiantes porque, claro, es todo obstáculos, plataformas, pero acabas llegando a la, al final, que hay una tubería en la que ya te enfrentas al primer jefe, a Bowser, que bueno, es el único jefe del juego realmente, quitando algunos enemigos que podríamos considerar mini jefes, pero es el gran enemigo del juego, te enfrentas a él tres veces y además con una forma, de una manera muy... que solo era posible en tres dimensiones, ¿no? Teniendo que rodear a Bowser, una cosa que nunca habíamos podido hacer, agarrándole de la cola, haciendo girar la palanca de control, otra cosa que aprovechaba al máximo el mando, y luego para ir ganando inercia y lanzar a Bowser lejos, que también eso muchas veces, a mí por lo menos me costaba mucho. Yo tendía siempre a lanzar a Bowser al acantilado pensando, bueno, pues de esta no sobrevive, pero es que siempre volvía del abismo. La cosa es lanzarle contra las bombas. Es verdad. Que era complicado. Y eran, además, estos niveles son los más plataformas, puramente dicho, ¿no? Porque el llegar hasta el propio Bowser, sí, pues eso, eran plataformas móviles, te tiraban fuego, tenías que realmente calcular los saltos, y luego el propio Bowser, que efectivamente cuando te ponías a darle vueltas, calcular la dirección era complicado. Sí, además luego se van complicando y, por ejemplo, el segundo en el de la lava hace temblar todo el escenario, inclina todo el escenario. Para mí, recuerdo que se alejaba la cámara y de repente Mario empezaba a resbalarse porque había hecho tambalearse todo y eran momentos que realmente me parecen muy impresionantes. Es decir, que no se limitaban a, bueno, pues ahora escenarios en 3D de exploración, que ya es un salto grande, sino pues que intentaban ir más allá, pues escenarios que se inclinan, escenarios en los que Mario cambia de tamaño y de repente son enemigos gigantes, enemigos pequeños. Hay mucha experimentación en los niveles y se va notando conforme avanzan que siempre intentan darle una vuelta de tuerca. Porque, por ejemplo, otro de los siguientes que nos encontramos ya en el sótano del castillo, emblemáticos, es el Lethal Lava Lamp, el de la lava. Ajá, un nivel en el que de repente a cualquier sitio que miras hay lava y tienes que ir con mucho cuidado intentando no caerte, aunque yo creo que mucha gente usaba el truco de lanzarse a la lava para aprovechar el salto enorme que hacía Mario para llegar un poquito más lejos y llegar a alguna plataforma lejana. Yo por lo menos hacía eso, luego ya me buscaba unas monedas y recuperaba la vida como pudiera. Y es un nivel muy mítico, el de la lava, que también podías entrar dentro del volcán, que yo aluciné cuando lo descubrí en su momento, que te podías meter en el cráter y entrabas en un nivel plataformero dentro del propio cráter del volcán. Era otro de esos momentos míticos. Y luego también el del desierto. Eran, digamos, grandes clásicos de los juegos de plataformas, pero como nunca los habíamos visto así en un juego de Mario en tres dimensiones, y también el nivel del desierto con el pájaro que te robaba la gorra, que para mí fue un momento traumático porque no sabía, me había quedado sin la gorra, no sabía cómo recuperarla, el pájaro ahí volando por ahí, y nunca había visto a Mario sin gorra, era como una visión nueva, y que encima te podías quedar clavado en la arena. Si caías desde cierta altura, no es solo que la arena hiciera que Mario le daba ahí fricción a la forma de moverse Mario sobre la arena, sino que te podías quedar enclavado en ella y tenías que salir ahí hacia Mario y se levantaba. Era bastante curioso. Es una cosa que yo ahora lo veo y se notaba mucho que intentaban que cada terreno se sintiese distinto, que diera otras sensaciones. Y el nivel del desierto con su pirámide, además laberíntica, llena de trampas, me parece otro de los mejores del juego, sin duda. Sí, y es verdad lo que comentas, que ya no solamente el cambio de entorno, lo que supone a nivel de plataformas, de enemigos, sino el peso, ¿no? El cómo se controla a Mario, como has explicado perfectamente, pero que va en relación a eso que comentábamos del movimiento de la cadera, pues aquí se ve perfectamente con esa arena. Está muy chulo. Luego en ese sótano del castillo ya, bueno, ahí hay algún nivel, por ejemplo, el de la cueva, también Hazy Maze Cave, que es otro de esos momentos emblemáticos cuando ves al dinosaurio gigante, ese plesiosaurio que hay en el agua, que te puede subir encima, que al principio yo me asustaba porque pensé que era un enemigo, pero no, es amigo de Mario, te puede subir a su cabeza y llegas a una zona más elevada. Y que, por cierto, en esa cueva, aunque no se note mucho, suena una versión del mítico tema de las cuevas subterráneas del primer Super Mario Bros. Pues, está un poco cambiada, pero si la escucháis, es una versión. Realmente no hay muchas... Es justo precisamente curioso. Eso. Uno de los temas que reutilizó precisamente Koji Kondo, aunque versionándolo. No es exactamente igual, pero se basaba en eso. Hay alguno más, pero este sí, es de los más chulos. Es algo además sorprendente que tampoco reutilizó tantos, porque simplemente tenemos el tema principal de Mario al empezar cada misión, que suena el ta-ta-ta-ta-ta, sí. Antes de aceptar cada estrella, cuando entras en el menú de cada mundo al principio, pero no usa el tema principal de Mario luego en los niveles. Tienes algún guiño como este y el tema de las... de cuando consigues un potenciador, una gorra metálica, por ejemplo, o cuando consigues la gorra voladora, que sí que suena una melodía que viene de Yoshi's Island, pero bueno, que la mayoría de melodías son nuevas. Y luego, ahí ya se repiten, en los siguientes pisos del castillo, se repiten algunos conceptos, se reutilizan pues texturas y elementos como, pero dándole un girito, el Snowman's Land, otro nivel de nieve, pero esta vez pues tenemos, por ejemplo, un muñeco gigante de nieve en el centro que tienes que llegar hasta lo alto. Para mí, uno de los mejores momentos de este nivel es el laberinto de hielo, que digamos que tienes que ser capaz de mover la cámara para orientarte y ver por los huequecitos en los que, como es transparente, los huecos son difíciles de ver, que es otra de esas cosas que solo son posibles en tres dimensiones, otra idea que solo pudieron hacer ahora. Y tenías que ver cómo moverte por esa especie de bloque de hielo laberíntico hasta llegar al centro, que había una estrella. Era bastante... Es una estrella que me gustó bastante, era bastante original. Y fíjate que... Esto pasa un poco como cuando sale una película nueva de Star Wars, que la gente se queja de los planetas, al final siempre son iguales, un planeta con lava, un planeta con un bosque, un planeta con un desierto. Yo entiendo que la originalidad ahí pues se acaba, ¿no? La temática es la misma y efectivamente esto también es un mundo helado, pero te propone cosas nuevas, hay enemigos nuevos, todo esto que has explicado perfectamente, que yo imagino que si lo hicieron así como niveles independientes es porque... había limitaciones técnicas, ¿no? No podían hacer un solo mundo donde meter todas estas estrellas y posibilidades. Claro, veremos. Seguramente en el futuro Mario tiende hacia los escenarios más de como de mundo abierto, más amplios, pero en ese momento pues iban dividiendo y sí que es cierto que se acababan repitiendo ciertos fondos y texturas, pero luego lo que era la estructura en sí y muchas ideas... se las guardaban en un nivel para sacarlas en el otro. A mí, por ejemplo, de este segundo nivel, pues me encantaban eso, los laberintos en el iglú, pues que el muñeco de nieve gigante te puede soltar una ventisca que te hace volar la gorra también y te hace retroceder mucho, que lo hacía bastante más complicado. Y luego tenemos otra vuelta de tuerca, otro nivel acuático, Wet Dry World, pero... que de nuevo presenta una idea de las más interesantes del juego, que es, dependiendo de cómo entres al cuadro que da acceso a este nivel, el nivel del agua va a estar más alto o más bajo. Entonces, luego a mí me pasaba que cuando entraba al nivel no me pensaba mucho la forma en la que entraba y decía, ¿por qué ahora hay más agua? ¿Por qué ahora hay menos agua? No sé si pensaba que era aleatorio. Pero dependiendo de la altura del salto con el que accedas al cuadro, así será el nivel de agua y cambia mucho porque hay zonas a las que llegas en un momento si el agua está muy alta o zonas que están pues en el fondo del nivel que salvo que el agua esté lo más bajo posible no vas a poder pues interactuar con ellas y entrar por esa zona, así que es bastante interesante la verdad que además hay algunos interruptores que modifican el nivel de agua a lo largo del mundo. Es un nivel de eso que es un puzzle en sí mismo y eso, que muestra ya todo, toda la importancia que le dieron a diseñar niveles que no fueran simplemente, pues, venga, ahora otro cajón de agua por el que bucear y encontrar cosas, sino, no, mazmorras. Casi eran como mazmorras dentro de un juego de Mario, porque, bueno, hay ideas dignas de un templo del agua de Zelda o que podrías haberte visto también en Ocarina of Time mismamente. Claro, es lo que decíamos, como ese desarrollo, en realidad, bueno, son ideas que se retroalimentan, al final acaban en un juego o en otro, pero el germen es el mismo, el hacer puzzles y luego ver dónde lo destinamos, ¿a un Zelda o a un Mario? Increíble. Claro, claro. Al final el castillo de Peach iba a ser el castillo de Ganon, de Ocarina of Time. Y lo pensaron para el que accedieras desde el castillo de Ganon a todas las zonas de Ocarina of Time, pero al final usaron esa idea en Mario 64 y por eso tenemos el castillo de Peach. Es curioso, la verdad. Y luego otro, para mí, otro de los grandes niveles icónicos es Tiny Huge Island, la isla pequeña, grande del juego, que además tiene un efecto súper chulo el pasillo del castillo por el que accedes a ese nivel, o que te da la impresión de que es un cuadro o muy grande o muy pequeño. Hace como un efecto ahí la cámara, súper bien conseguido. Y no es lo mismo enfrentarte a Goombas enanos que a Goombas que casi te cuesta llegar a pisotearlos de un salto. Es un nivel muy curioso. Y recuerdo además que había un pez que te comía, que a mí siempre me daba mucho miedo. Cuando estaba ahí buceando en ese nivel, me alejaba rapidísimamente del pez ese, porque te zampaba y te mataba directamente. Ya era. No había forma de acabar con él, además. Y luego, ya conforme vamos ascendiendo por el castillo y nos vamos acercando a donde se encuentra el último Bowser y Peach, se vienen los niveles más plataformeros de todo el juego, como TikTok Clock, el reloj, los engranajes del reloj, que es todo un desafío plataformero, que también tiene su truco, porque dependiendo de si entras al nivel cuando las agujas están marcando una hora en punto, se detienen los mecanismos. ¡Anda! Que es un truco muy interesante que facilita mucho ciertas estrellas, pero también imposibilita llegar a otras zonas en las que necesitas que los mecanismos se estén moviendo para poder, pues, seguir adelante. Es un truco curioso y es un nivel, pues, el penúltimo. Se nota ya que el juego te va exigiendo cada vez más precisión. Ahí no, como te caigas, sí. Tienes que volver a empezar. Y luego ya el último nivel principal de los 15 es Rainbow Ride, el recorrido por el arco iris. Que, bueno, pues también otro gran nivel plataformero en el que te tienes que ir subiendo a unas alfombras voladoras. Mientras van avanzando, tienes que esquivar fuego, saltar obstáculos, para acabar llegando a distintas zonas principales que hay a lo largo del nivel, pues una especie de laberinto vertical en el que tienes que ascender rebotando en las paredes. Yo creo que ese es otro de las zonas que todos recordamos de ese nivel. Un barco volador enorme, bastante, bastante desafiante. Yo creo que es de esos que siempre te daba, como te cayeras al final, te daba mucha pereza porque tenías que volver a empezar desde el inicio. Pero porque una lección magistral que yo creo que hace Nintendo con todos los juegos, y aquí en Mario 64 lo hace de una manera soberbia porque no te das ni cuenta, es la curva de dificultad. O sea, cómo, fíjate, tú mismo has hecho el recorrido de esos mundos desde los primeros, tan amables con el jugador, a estos que te exigen un grado de concentración, de medir cada salto, que ya no perdona. Igual que en los primeros, bueno, pues si te caes no pasa nada, te puedes agarrar alguna cornisa o estás más cerquita, aquí no. Y me parece impresionante cómo Nintendo te ha dicho, oye, ya has aprendido a jugar, ahora demuestra todo lo que sabes. Y además que la propia estructura del juego hace que tú, por ejemplo, si ves una estrella que la ves muy complicada, te puedas ir a otra, que eso también está muy bien. Igual la segunda estrella de este nivel te cuesta y te parece imposible, pero ahora ya has aprendido lo suficiente para ir a por la quinta estrella de uno de los primeros niveles, que en su momento no eras capaz, pero ahora sí eres capaz. Eso está muy bien, que puedas ir tú, pues, marcándote tu camino en el juego de, venga, pues me voy a por otra estrella, que por esta ahora no soy capaz, me apetece otro tipo de nivel, otro tipo de reto. Y bueno, hasta que, además, al final quieres las 120 estrellas, pero bueno. Eso iba a decir, digo, al final son 120 estrellas, pero el juego se puede terminar en 70, creo. Recordar que no hacía falta hacerlas todas, lo que pasa es que luego pica mucho y dan ganas de intentar las demás, pero yo desde luego no las he hecho. Pero es relativamente amable porque es casi la mitad de las estrellas que hay las que, con las que puedes coger y llegar a rescatar a Peach. O sea que lo hace, no es que sea fácil, es complicadísimo y esos niveles son difíciles, pero por lo menos si no puedes coger esas estrellas, no te vas a quedar sin ver el final. Ves otro final, pero no te quedas sin ver el final. Y cada cual tenemos nuestra propia historia con Mario 64. Habrá gente que tendrá su nivel al que ni se ha acercado porque no le gusta nada ese tipo de nivel y se ha ido a por todas las estrellas de otro. Cada cual nos hemos hecho nuestro recorrido para reunir nuestras 70 estrellas y poder ir al Bowser final. Y eso también yo creo que habla muy bien de cómo lo han conseguido estructurar, muy diferente a todos los Mario anteriores, que eran muy lineales. Y nada, hasta llegar ya al último nivel de Bowser, que también es otro de los grandes desafíos plataformeros, el nivel más largo. Quizá luego este no me resultó tan complicado, creo que me costó más incluso el de la lava, porque me frustraba muchísimo que me cayera la lava y me mataran directamente. Aquí si te caes desde lo alto, igual tienes suerte y caes sobre una plataforma más baja y te salvas y puedes volver a subir. Pero en el de la lava me acuerdo que me costaba un montón, me quemaba. Y en este último nivel hay una referencia muy chula, y es que en los pilares que hay justo antes de la tubería de Bowser se ven, hay como grabados en piedra de Mario enfrentándose a Bowser con el aspecto de los sprites de los Super Mario Bros. Original y de los juegos antiguos. Está bastante chulo. Si te acercas a esos pilares, os recomiendo. Además, si jugáis en Nintendo Switch, se ve mejor por la resolución, que es mayor. Ahí se ve que se ve a Mario y lanzándole el fuego. No, a Bowser lanzándole fuego a Mario con el aspecto así 2D de los juegos clásicos. Es un detalle chulo. Y luego ya el Bowser final, más luego algunos nivelcitos extra que también están bastante bien porque son los niveles que van asociados a los potenciadores. La gorra de invisibilidad, la gorra metálica, que también está muy chula, la gorra alada, por supuesto, que es uno de los potenciadores que más sensación de libertad dan, que es pues también otro de los momentos más impactantes. De hecho, está en la portada del juego, es Mario con la gorra de alas, para indicarte que uh-huh. tienes esa libertad para explorar ahora el cielo. Y nada, esos son los principales niveles. Bueno, has hecho un recorrido maravilloso que yo imagino que quien nos esté escuchando probablemente le ha transportado a esos lugares, a esos momentos, porque es súper icónico cada mundo. Y encima, bueno, hemos tenido el recurso visual. Yo he hecho lo que he podido en tiempo real metiéndome en YouTube para ver un poquito, un extracto de cada uno de esos niveles. Pero claro, esto fue efectivamente Nintendo 64. Hemos tenido ocasión de luego volver con diversas adaptaciones. Y si hay alguien que a estas alturas ha aguantado todo este informe de misión que llevamos más de 2 horas y todavía no sabe muy bien dónde ponerse a jugar, me gustaría que Ari nos contestaras a esa pregunta, porque Mario 64 ha tenido más versiones y a lo mejor hay algunas más accesibles, menos accesibles, con más novedades, más fieles al original. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, hay bastante que contar. Intentaré ser buena y no meterme demasiado con la versión del All-Stars, pero no prometo nada. Porque, por ejemplo, cositas como lo de los glitches me duelen un poco el corazoncito. Pero bueno, eso para el final. Primero vamos a hablar de De ese que tengo yo un vídeo, que lo vamos a poner después, de la publicidad de cómo se vendía en la tele ese Mario 64 DS. Pues sí, porque no tengo ni idea de cómo se hacía y quiero verlo, la verdad. Bueno, vale. Vamos a enmarcarlo un poco. Tenemos 3 juegos. Tenemos el original, que salió en el año 96-97, dependiendo de en qué parte del planeta estuvieras. Tenemos la versión de DS, que salió en 2004-2005. Y tenemos el All-Stars, que incluyó también al Galaxy. Y espérate, ¿cuál era el tercer juego que se me acaba de ir? Sunshine. El Sunshine, es verdad, perdón. Galaxy, Sunshine y Mario 64. Entonces, bueno, voy a hablar sobre todo de la versión de DS, porque del All-Stars hay menos que decir al respecto y los cambios considerables son de la versión de DS al original. Entonces, bueno, voy a empezar por algunos detallinos de curiosidades y tal, y luego me voy a ir centrando en todo el tema de niveles, de poderes, de jugabilidad. Entonces, bueno, para empezar, bueno, el debut de un plataformas en 3D en una consola portátil, lo cual era algo que hasta ahora creo que no se había visto, con la cámara que es un elemento muy novedoso y que aprovecho para recomendaros un artículo muy chulo que encontré investigando de Eurogamer. Bueno, es una retrospectiva que hicieron analizando todos los Marios precisamente por el lanzamiento de, no sé si fue de All Stars o de otra cosa, y que analiza muy bien cómo el uso de la cámara se integra de una manera tan seamlessly, está súper bien integrado en lo que es la jugabilidad en sí. Entonces, bueno, os lo recomiendo un montón. Como así cosas curiosas que son, yo creo que casi lo primero de lo que te das cuenta cuando arrancas el juego, es que para empezar el principio ya es distinto. Cuando arrancas, creas la partida y entras al selector de archivo, salen en la nueva versión Mario, Luigi y Wario de las tuberías y entran directamente al castillo. Y me hace mucha gracia porque justo la cámara hace el paneo general del castillo y tal, que bueno, me parece un buen showcase de precisamente lo que te está invitando a descubrir. Pero también me gusta mucho porque hace esa subida general y se ve a Yoshi durmiendo en la parte alta del castillo. Y es como una manera muy potente, en una escena que dura unos 15 segundos, de relatar lo que es la historia. Porque de repente no sabemos qué pasa con Mario, Luigi y con Wario, y Yoshi está en el suelo tirado, durmiendo, y la Kitu coge y le dice: chavalín, despierta, que Mario no ha vuelto todavía. Entonces, es un detalle que me parece que está muy bien hecho, porque te dice, vale, necesito descubrir lo que está pasando con esto. Luego, otro detalle, que esto es curiosidad pura y dura, pero porque me hizo gracia, es que si os fijáis, que esto creo que es común a ambas versiones, pero bueno, me apetecía destacarlo, en el mensajín del principio de Mario, te estoy esperando en mi castillo, sí. El mensaje, Peach lo firma como Princess Toadstool. Sin embargo, en la firmeta de abajo pone Peach. Y yo dije, qué curioso, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Pues al parecer, en Japón, la princesa Peach siempre se conoció como princesa Peach, pero por algún motivo, cuando en 1985 Nintendo lanzó el juego en Estados Unidos, creo que fue, o en una versión angloparlante, se le decidió dar la denominación de Princess Toadstool por ser, bueno, precisamente la princesa del reino champiñón. La cosa es que cuando Mario 64 salió en el 96, dijeron, a ver, tenemos que hacer algo, porque aquí tenemos dos nombres, la gente se va a perder. Entonces lo que dijeron fue, vamos a poner ambas firmas, Princess Toadstool, y Peach, para que así hagamos como una especie de unificación, meme de darse la mano, y esté todo el mundo contento, y a partir de ahí, Princess Peach... Les pasó, y aquí tengo que meter la referencia Final Fantasy de todos los programas, porque si no la meto, claro, esto no se llamaría Batallón Pluto. Les pasó el mismo problema que con la llegada de Final Fantasy VI a América, que se llamó Final Fantasy III. Que eso fue un problemón, porque claro, luego era el 3, luego va el 4 o iba antes... Pues aquí igual, unificar nomenclatura y facilitar las cosas. Exacto. Luego, otra curiosidad, y aquí Mario, perdón, Nacho, corrígeme si me equivoco, porque igual Super Nacho 64. Super Nacho 64. Mario 64 de la DS es el único juego, quitando el Mario Golf, porque creo que no es digno de mención, donde tienes que desbloquear a Mario para poder jugar con él. No es el personaje default. Y bueno, puede ser, sí, perfectamente. Bueno, es rarísimo eso. He dicho Mario, pero en realidad son tres personajes, porque no nos podemos olvidar de Luigi y de Wario, que ya los he mencionado antes. Otra cosina interesante, y esto nos vamos a dar cuenta de todo lo que cuente, que muchas de las mecánicas que han cambiado o que se explica su razón de ser es para introducir al jugador y para explicarle de algún modo que a qué se va a tener que enfrentar. Pero una cosa que considero que Nintendo hace muy bien es precisamente eso. El hacer los mejores tutoriales del mundo, porque te a través de un nivel o de una mecánica como lo que voy a contar ahora mismo, te mete planta una semillita en tu cabeza y te dice, de esta manera, esto luego te va a servir en un futuro, pero no te voy a decir para qué. Un ejemplo, En la 64 empezabas directamente en el primer nivel, según abrías la puerta del castillo ya ibas directo al primero. Pero en la DS ni siquiera puedes abrir la puerta de primeras, porque necesitas volver al jardín, capturar el conejo y que te dé la llave. ¿Y por qué está muy bien esto? Porque te introduce en el concepto de que si tú ves un conejo danzando por ahí por el mapa y lo capturas, igual pasan cosas. Igual te da una llave, igual te da una estrella, o igual desbloqueas algo. Entonces, es un detalle que me parece muy interesante. Y bueno, luego, en cuanto a personajes, habilidades y cosas bonitas, tenemos, por un lado, a Luigi. Que bueno, Luigi, además de tener la habilidad de convertirse en invisible, se convierte también como una manera alternativa de conseguir estrellas, que no sea Mario. También puede convertirse en Dios y caminar por encima del agua, que esto bueno, no es demasiado útil, pero es gracioso de mencionar. Es Jesucristo, claro. Es Jesucristo. Y bueno, esto ya es curiosidad pura. Al parecer, que esto me he enterado investigando, había una especie de teoría de que también estaba incluido Waluigi en el juego. No sé, movidas de la gente, cosas un poco extrañas. Pero bueno, en cuanto a Yoshi, bueno, Yoshi se comporta exactamente igual que Mario a nivel de jugabilidad, salvo que además puede poner huevos con los que además puedes matar enemigos. Algunos de ellos, como los muñecos de nieve, que en el primer juego eran invencibles. Y bueno, también puedes hacer la mítica habilidad de Yoshi de todos los juegos de mantenerte flotando en el aire unos segundos y escupir fuego, que dices tú, joder, escupir fuego es una cosa... Uy, se me ha desenfocado la cámara. Bueno, sí. Lo de escupir fuego suena como súper tocho. Dios mío, wow, Yoshi, escupir fuego por la boca. Pero realmente solo lo vas a necesitar utilizar una vez en todo el juego si te lo quieres pasar al 100%. O sea, me parece desaprovechado. Le han chetado a Yoshi una barbaridad, pero es que luego no lo están aprovechando para nada. Pero bueno, y luego otra cosa que me da una pena, pero que creo que es algo interesante de comentar, es que una vez rescatas a Mario, como que no tienes ningún motivo de peso para volver a jugar con Yoshi, ¿sabes? Salvo para conseguir una estrella concreta, que es la estrella donde tienes que utilizar la habilidad del fuego. Pero en el resto de Yoshi cumple su función... Te queremos mucho, pero como que llega hasta ahí, hasta el punto en el que desbloqueas a Mario y a partir de ahí es como, bueno, pues es todo lo que me ofrece Yoshi ya lo tiene Mario. Luego tenemos a Wario, que bueno, Wario tiene una única habilidad especial que consiste en convertirse en Hulk y destrozar bloques de ladrillo y bueno, convertirse también en Metal Wario, lo cual hace que se hunda más fácil en el agua. Por supuesto, como todo en esta vida es balanceo, para compensar es un personaje que va más despacio y salta mucho menos. De hecho, el timing al que estamos acostumbradas para enlazar los tres saltos es frustrante porque cambia mucho, porque Wario va más despacio. Entonces, la memoria muscular que desarrollamos a la hora de hacer los saltos con Mario, con Luigi, de repente va Wario y dice, no, he venido aquí a fastidiarte. Pero bueno, y luego para cerrar esta parte de... Bueno, no he hablado de Mario, pero... para cerrar esta parte de Luigi y de Wario... Luigi se vuelve invisible y Wario se vuelve metal. Algo que, si lo pensáis, le pega un montón a la personalidad de sus personajes. Porque sí. A Luigi se le asocia un montón con fantasmas y Wario es... Bueno, es un poco unga unga, como ha dicho Sergio. Un poco tío duro, ¿sabes? Entonces, no sé, me resulta curioso el hecho de que sus propias habilidades vayan enfocadas a lo que es el personaje en sí. Y bueno, luego Mario, que tiene su gorrito con alas, que le permite volar y funciona exactamente igual que la 64. Pero luego, sumado a la flor, también se convierte en Balloon Mario. Es un globo que se hincha así y puede flotar hacia arriba. Y está bastante interesante porque te permite saltarte niveles enteros de una manera bastante cómica. Y bueno, como tenemos tres nuevos personajes jugables, la manera en la que adquirimos las habilidades cambia. Porque la versión de la Nintendo 64, los power-ups, los bloques, se basaban en el color del bloque. Tenías el bloque rojo, azul o verde. Mientras que la Nintendo DS, todos los bloques son rojos y dependiendo del personaje con el que estés jugando, se activa una habilidad u otra. Que, bueno, eso a nivel visual creo que me parece interesante comentarlo. Luego, en cuanto a los niveles en sí, en la versión de Nintendo 64, los niveles... donde los niveles donde se presentaban las habilidades servían a modo de tutorial, como ya dije antes. Entonces el juego te enseñaba que tenías como una aplicación práctica inmediata, pero en la Nintendo DS no, porque los niveles donde primero te encuentras los poderes no garantizan que vayas a aplicarlos directamente, no sé si me explico. Eso es una cosa que considero que la versión de 64 hace mucho mejor, porque los niveles donde Mario se encontraba con poderes de invisibilidad era un nivel hecho específicamente para explicarte cómo funcionaba esa habilidad. Entonces, bueno, eso es un detalle que considero que la versión original lo hace mucho mejor. Luego, por ejemplo, también en el primer nivel, el de Bobomb, donde está la primera estrella, como estás con Yoshi, pues tienes que... No puedes hacer el nivel igual porque Yoshi tiene que escupir las bombas y tirárselas al rey. No puede hacer como Mario y cargar con el Bobomb y tirarlo. Y otra de las diferencias en ese mismo nivel es que la tercera estrella, que es la estrella... Uf, es que... ¿Qué mentes tienen en Nintendo, Dios mío? La tercera estrella te enseñaba a utilizar los cañones en el original. Y en la DS se lo cargan. No te lo enseñan, no te lo encuentras hasta un rato más adelante, en la fortaleza, donde tienes que apuntar ahí, que te puedes caer. Eso es otra cosa que considero que la 64 hace mejor, porque ya te... Joder, la mítica conversación que todos nos acordamos con el Bobomb Rosa que te dice, yo estoy de tu lado, tal, no sé qué, y te dice, mira este cañón tan maravilloso que te he puesto aquí que puedes utilizar. Pues eso considero que la versión original lo hace mejor. Porque la DS es como que te retrasa el momento de decir, aquí hay un cañón y tú puedes hacer cosas. Porque es verdad que la versión de Nintendo DS aporta muchas cosas buenas, pero también se carga otra. O sea, no puedes decantarte. De hecho, yo he hecho la prueba, me he metido en Reddit. Best version Mario 64, a ver qué pensaba la gente, ¿no? Y hay de todo. Hay quien se queda con el de DS, con el de Nintendo 64. No sé, es tomar decisiones, ¿no? Hay quien prefiere poner en la balanza una cosa o la otra. Luego, otra novedad es que en la DS hay Switch, Stars Switch, traduciéndose como pulsador, que es básicamente una estrella que para conseguirla tienes que pulsar un botón e ir corriendo hacia donde sea que esté la estrella en el mapa. Y eso, a nivel de diseño, afecta un montón. Por ejemplo, en la fortaleza Bobomb que hemos mencionado antes, cambia la estructura completa del mapa. Porque, no sé si os acordaréis, de que tenías que... había una parte del nivel donde tú tenías que subir y luego había unas rocas que te iban empujando y que tenías que ir esquivándoles. Vale. Pues en la versión de 64, el nivel estaba construido para que si la roca te empujaba, tú te cayeses directamente al vacío. Pero en la DS, como tuvieron que incluir el pulsador de la estrella, hicieron un cambio en la estructura del nivel de manera que cuando pasabas por esa zona de las rocas, en la DS, caías a la hierba, no caías al vacío. Pero me parece interesante comentarlo porque incluir una mecánica nueva, que es una mecánica que luego se ha visto en todos los otros mundos, porque en todos ellos hay un pulsador. Todos los niveles tienen una estrella mínimo que está dedicada precisamente a eso. Y si no es eso, son las estrellas plateadas, que creo que hablo más tarde de ellas. Me resulta muy interesante el cómo introducir una nueva mecánica te hace tener que pensar en una completa reestructuración de todo un nivel. O sea, no completa, pero partes importantes. Y no sé, me resulta curioso porque es como una dificultad que te suprime. Como que en el primer juego era como más, vas a aprender que si te caes de aquí te vas a quedar vacío directamente. El resto de niveles se mantiene más o menos igual. Los dos primeros son los que más cambian. Y esto es una cosa que se ha comentado, que lo he leído buscando las opiniones de la gente, que se siente como que los dos primeros niveles tienen mucho mimo, siendo los dos primeros, la fortaleza y bueno, el clásico primer nivel del ¿cómo se llamaba, Nacho? El rey Bobomb, exacto. Que como que los dos primeros niveles tienen mucho mimo y el resto no, como que no tiene tanto, pero igual es porque no se modifican tanto, pero bueno, no sé. Yo lo que quiero destacar sobre todo es que el juego usa mucho, mucho, mucho estos dos primeros mundos para enseñarte las mecánicas principales de una manera muy bien integrada, casi que ni la notas hasta cierto punto, que yo creo que ese es el mejor diseño, el que ni siquiera te das cuenta de que está ahí. Pasa un poco como con las inteligencias artificiales de los enemigos. No estoy hablando de Mario, estoy hablando en general. Cuando no las notas es cuando mejor hechas están. Entonces, bueno, también hay nuevos niveles, que fue lo que comentó Nacho, que albergan las estrellas secretas del castillo, y los tres niveles donde desbloqueas a los personajes y rescatas a Mario, Luigi y Wario, respectivamente. Vale, y luego, en cuanto a nivel, que no es nivel, realmente es habitación, el cambio más gordo, o yo creo que quizás el cambio más notorio, es la habitación donde cambias de personajes, que en la 64 es simplemente la sala donde tienes el tobogán secreto de... que esto es gracioso porque creo que Toad es quien te dice, ¿pasa algo en esa sala? Creo que hay algo secreto por ahí, no sé qué. Como que te da el hint de que vayas a investigar. Pero ¿qué pasa? Que la DS, esa sala se reestructura, se hace mucho más grande. Y tenemos, creo que son 5 puertas, si mal no recuerdo, donde tienes a cada uno de los personajes y te permite poder cambiar. Y luego sigues teniendo los cuadros de Peach a los laterales. El tema, y esto, bueno, no, aquí ya depende un poco no recuerdo si Toad te da ese mismo mensaje de vete a investigar, pero lo que sí que sé es que como al entrar en esa sala lo primero que ves son las puertas, como que los cuadros de Peach, o sea, los cuadros, bueno, claro, es que son cuadros en la versión de DS. La versión de 64 son como paneles de vidrio, una cosa así. Como que los cuadros pasan a un segundo plano. Y la pista que te deja el juego es que te pone un cartelín. En vez de tener a Toad que te dice, oye, investiga esto, tienes un cartelín que te dice, aquí en esta habitación pasa algo. Entonces, bueno, me gustaba mucho más la anterior, pero porque le pone el foco en el secreto en vez de la habilidad, bueno, en el intercambio de los personajes. Pero me parece un cambio estructural considerable. Entonces, creo que también es interesante comentarlo. En cuanto a modelos, texturas, tengo muy poco que decir. Quiero decir, se evolucionó con respecto a lo que la consola permitía. El hardware es mucho más distinto, obviamente. Y la música no cambia prácticamente nada, creo, que yo tenga constancia. No sé si Atreides puede decir algo al respecto, pero juraría que apenas hay cambio. No sé si has leído algo sobre versiones en una o en otra. No, la verdad es que no. Creo que la música, en esencia, se mantiene. Solamente lo que se había incluido en la banda sonora extra en 3D, en Mario 3D All-Star, y poco más, la verdad. Pero es la misma banda sonora y que esa banda sonora a su vez se había orquestado y todas esas cosas. Pero bueno, eso ya es aparte, no en el juego. Vale, guay. Luego, en cuanto a los controles, simplemente tengo un pequeño comentario. Controles de mando, quiero decir. Y es que, obviamente, pasar de tener un analog stick que giraba 360 grados a tener un D-pad clásico como puede ser este de aquí, pues requiere también una reestructuración a nivel de juego, de decir cómo voy a rediseñar este nivel, sobre todo a la hora de jugar con las cámaras, cómo voy a hacer para que la fluidez no se pierda, que yo creo que es el concepto más interesante a la hora de jugar con el movimiento y con la cámara. Con el movimiento del personaje y con el movimiento de la cámara, perdón. Creo que es lo más importante, jugar con el tema de que se pueda adaptar y que siga quedando fluido, que siga quedando bien y que no se note un cambio muy drástico de uno a otro. Bueno, luego los controles de la cámara, como ya hemos mencionado, son mil veces mejores, mucho menos restrictivos. Puedes colocar la cámara detrás del jugador, vamos, una maravilla. Yo creo que es de las mejores cosas que hace la versión de 64. Luego, bueno, los minijuegos, ya hablé al principio de ellos. Es que me parece maravilloso, me parece la mejor idea que se les pudo ocurrir en cuanto al reaprovechamiento de lo táctil, que es desarrollar toda esa serie de minijuegos que, spoiler, se desbloquean atrapando a los conejos de los que hablé al principio. Y no sé, es que solo puedo hablar maravillas de ello, me parece una de las mejores cosas. Un detalle que me ha hecho gracia es que al parecer el juego en todas sus versiones tiene un PEGI 3, pero como uno de los minijuegos tiene que ver con casinos y cosas, esto igual lo sabe Nacho mejor que yo, y creo que en algún momento se plantearon cambiar la clasificación por edades y subirla a 7 o a 8 gracias por culpa de este minijuego. No sé si tienes algo que decir. Me suena esa historia que tiene PEGI 7 por los juegos de casino. La verdad es que voy a buscar la carátula del juego, pero sé que me suena haber leído sobre eso precisamente. Y de hecho, ese minijuego también sale en el New Super Mario Bros. Los minijuegos estos los reutilizaron en el New Super Mario Bros. Porque como están tan chulos, la verdad que ojalá lo sacaran para smartphone. Tenía que sacar ahora una Nintendo un juego que fuera recopilatorio de estos. No les des casino. Ideas, porque ya les gusta mucho sacarnos los dineros. Bueno, pero bueno, ese para móvil sería, a mí me encantaría. Hace mucho que no sacan un juego así nuevo de smartphones y eso estaría súper guay. Sí. Lo escuchasteis aquí primero, en el Batallón Pluto, acordaos, cuando Nintendo saque cosas chulas dentro de 2 meses. Bueno, que en resumen, que fue una revolución, todo el control táctil le inspiró una barbaridad de juegos a futuro. Mismamente los controles táctiles para los Mario RPG que vinieron después, entre los cuales se encuentra uno de mis juegos favoritos de la existencia, que es el Mario & Luigi Partners in Time. Por ejemplo, también en Pokémon tuvo todo el tema de seleccionar los ataques o utilizar la ocarina en el Ocarina of Time. Entonces, bueno, se ve que sentó precedente a futuro. Eso por la parte de la versión de Nintendo. Pues de, mira, antes de pasar 64. A la siguiente versión, me gustaría que viéramos juntos cómo se anunció, como os contaba al inicio, este Mario 64 DS, la publicidad en por España. Favor. Año 2004, vosotros poneos en el Twitch, dadle el volumen para escucharlo, los oyentes lo vais a oír perfectamente, porque además en el vídeo, para quien lo tengan con la parte, el apoyo visual, sale lo que mencionaba Nacho, de ese dedal que tenían las primeras DS, porque esto es muy llamativo. Vamos a verlo juntos, que lo tengo por aquí, a ver. Vuelve el clásico de todos los tiempos, y lo hace con mejor aspecto que nunca. Super Mario 64 DS es la muestra perfecta de la potencia de Nintendo DS. Control táctil, dos pantallas de juego y soberbios gráficos en 3D. Revive la aventura, esta vez con nuevos personajes, más niveles, diferentes modos de juego e innovadores desafíos. Podrás controlar a tus personajes con un sistema similar a un joystick analógico, gracias a su correa incorporada, o bien en modo normal con los botones de siempre. O si lo prefieres, prueba la versión multijugador con el modo enfrentamiento inalámbrico, en el que podrás retar a 3 amigos al mismo tiempo con solo un cartucho, ya que podrán descargarse el juego, aunque no lo tengan, con la opción descarga. Además, podrás disfrutar de otros 36 divertidos minijuegos para que te vuelvas un maestro con la pantalla táctil, con la correa, el lápiz táctil o directamente con el dedo. Bueno, para ser publicidad dura un minutazo, que yo imagino que esto sería, pues, no sé, para los discos que daban en las revistas o algo así. O en pero, el cine, no sé. O en el cine, no lo sé, pero es verdad que, fijaos, menciona... A mí me lo han vendido, ¿eh? En el vídeo menciona que, vale, no tienes stick analógico, pero tu dedo va a ser de stick analógico. ¡Wow! Lo equiparaba, como si fuera lo mismo, vaya. Pero lo de la correita a mí me dejó muerto, de verdad. No lo había visto nunca. Yo tampoco, no tenía Yo lo idea. Probé y no tenía la misma precisión ni de coña. Hicieron lo que pudieron, la verdad, pero... Obviamente. Pero casi mejor con la cruceta en 3D, sí, en claro. DS. Aunque tenías que mantener presionado el botón para correr, porque claro, no puedes inclinar más o menos la palanca. Entonces, eso lo hace más parecido a los clásicos, el jugar con el botón de correr presionado siempre. Vale, y de aquí viajamos al presente, ¿no? Tenemos otra versión ahí que mencionar. Sí, el All-Stars. Es que hay, en fin. Voy a empezar. Bueno, para empezar, es importante destacar que el Super Mario 3D All-Stars, bueno, la versión de 64 3D All-Stars, es un port, no es un remake, ¿vale? Un port, para quien no lo sepa, es una versión de un juego que ha sido adaptada a una plataforma. Se adapta directamente de la 64 a, en este caso, la Nintendo Switch. No es un remake porque los remakes se suelen hacer desde cero, con nuevos gráficos, sonidos, mecánicas, jugabilidad. ¿Qué pasa? Que este port realmente es una ROM. Las ROM son lo que metemos a las emulaciones cuando queremos jugar a juegos y no queremos pagar por ello, por así decirlo. Y a mí me hace mucha gracia que Nintendo quiera esté totalmente en contra, frontalmente en contra, de cerrar todas las páginas de emuladores y de ROM, pero luego ellos decidan colocarte 3 ROMs y vendértelas por 60 pavos. Y perdón por empezar criticando, pero es que cuando yo vi el juego anunciado dije yo, pero esto qué es, esto qué es, por favor. Y bueno, dejando de lado el tema de la ROM, que es mi afrenta personal contra Nintendo de siempre. Otra cosa que no me gusta, perdón, es lo que comenté antes, que es que han parcheado la gran mayoría de bugs y de glitches que permitían saltarse cositas del juego, saltarse secciones enteras, como lo de la escalera que comenté antes. Y no sé, me parece una pena, porque yo creo que hay cierta belleza, igual es solo opinión mía que me gusta mucho este mundo, pero yo creo que hay cierta belleza en la en que los jugadores encuentren sus maneras de jugar personalizadas y de romper los juegos y de llevarlos hasta cierto límite es algo que a mí me apasiona y realmente es un tema que me gusta un montón. Pero puedo entender, dándole un favor a Nintendo, que puedo entender que a nivel de decir, bueno, a ver, igual teníamos que regalar un par de cositas de este juego, porque si no, igual la gente se nos echa encima. Pero bueno, a la gente que le gustan los glitches, pues estamos un poco decepcionadas por no seguir con esto. Claro, a la comunidad de speedrunning recuerdo que le sentó como una patada esto. Sí. Que claro, lo piensas desde el punto de vista de Nintendo y dices, claro, pues querrán pulir todos los bugs y todos los problemas del juego. Lo deseable normalmente es que los juegos salgan pulidos, pero como este tenía a lo largo de tantos años tantos glitches descubiertos, pues mucha gente que los jugaba de una manera, pues se lo destrozaron en Switch. Sí, ya. Sí, fue una pena. O sea, en la comunidad de speedrun es precisamente la comunidad a la que me refiero cuando hablo de esto, porque, no sé, es lo que dije antes. Creo que hay cierta belleza en romper juegos y en llevarlos al límite y fastidia que precisamente te impidan hacer eso. Pero bueno, en cuanto a las cosas buenas, pues obviamente resolución muchísimo mejor, gráficos mucho más nítidos en comparación con Nintendo 64, los modelos de personajes están mucho mejor hechos, hay mucho más polígono por ahí, también porque obviamente pues la Switch tiene mucha mejor potencia. La relación de aspecto también ha cambiado para adaptarla no solo al tamaño de una Switch, sino a que se pueda jugar en una televisión en formato panorámico. Esto lo sabrá mejor Nacho, porque creo que tienes justo esa versión. Luego, tema de controles, se han adaptado para la Switch, porque se puede utilizar los Joy-Con, se puede utilizar el mando de Nintendo, que eso es guay. Oportunidad de negocio también de decir, pero es guay que hayan encontrado una manera de que te permita jugar como la versión clásica y como la versión más moderna, por así decirlo. Y bueno, la interfaz de usuario también la han actualizado, es mucho más intuitiva. Todo el tema de iconos y menús se ven mucho mejor, mucho más bonitos, no son tan borrosos. Es que borrosos no es la palabra correcta, pero bueno, me entendéis. Y luego una cosa que me ha hecho gracia, que esto no lo sabía, es que al parecer la letra M del gorro de Mario no era perfectamente simétrica. Y ahora sí lo es. porque por algún motivo el original no lo era, y encontrando cosas que han cambiado de una versión a otra, pues al parecer una de las cosas que han arreglado es que ahora la M es exactamente simétrica, dándole un toque de pulido, igual que, uh-huh, que cargarse todos los bugs. Y nada, poco más tengo que decir. Vale. Es una experiencia mejorada en cuanto a gráficos, en cuanto a controles, en cuanto a interfaz de usuario, en comparación con la original. Pero sí que es cierto que, y entiendo perfectamente lo que dijo la crítica porque la comparto, que a veces da la sensación de que hizo poco trabajo al respecto. Ya, sí, bueno. Con ella. Pues hemos hecho ese recorrido y ahora sí que le voy a pedir a Treides, en ese ejercicio de arqueología, de traernos cómo se vivió el juego en la época, un ejercicio doble de concisión, porque es verdad que son las 10 menos 25 de la noche, que esto es lo que lo escucha en podcast dirá, ¿y a mí qué me cuentas? A mí me da igual. Ya, pero es que llevamos mucho tiempo y también la gente tiene que comer. Entonces, sin problema, porque creo que es muy fácil de resumir la recepción que tuvo el juego. Uh-huh. Ha sido aclamación popular. Un 94% en Metacritic, ha ganado el premio al mejor juego del año, por ejemplo, en Game Informer que estabas mostrando. Todos los premios habidos y por haber, y apenas hubo críticas un poco en cuanto a la cámara y a la accesibilidad en algún caso, pero incluso eso fueron críticas mixtas, porque hubo gente que no opinaba así. Sin embargo, yo creo que la mejor forma de ejemplificar cómo se recibió el juego es aquí en España, concretamente en Hobby Consolas. Yo creo que es la siguiente, Sergio. Vale, esta, en la rosita. La que es la portada de Hobby Consolas. No, vale. la que pone Hobby Consolas. La que pone Hobby... Perdón. Vale, vale, ya la tenemos. Sí. Esa, que como veis le dedicaron un pedazo de portada, pero eso no era nada. Resulta que Hobby Consolas hizo algo inédito hasta el momento. 4 números antes, en el 63, dijeron que habían tenido la suerte de jugar a Nintendo 64. Recordad que salió el juego con la consola. Y afirmaron que no solo era uno de los mejores juegos que habían jugado, sino el mejor juego de todos los tiempos. Y por eso decidieron ofrecer un reportaje durante 4 números en el que hicieron lo que Nacho ha hecho también aquí, ¿sí?, ir recorriendo mundo a mundo durante los 4 números todo lo que había en cada mundo, mostrando las distintas cosas, para ir poniendo los dientes largos a la gente para cuando llegara este número. Que en este número, además, sorteaban 25 cartuchos. Era la época en que había dinero y eso. Y entonces sorteaban cartuchos. Estaba muy bien. Fueron Sonia Herranz y Amalio Gómez los que hicieron el reportaje. Y cuando llegaron aquí, dijeron que destacaron la parte técnica, destacaron que el funcionamiento, como no se notaban vibraciones, no había dientes que de sierra, todo eso. Entonces, eso que has enseñado antes, para quien no lo oiga, es que también hubo un reportaje en Superjuegos, que le pusieron 98, de él, Fablo también muy bien de él, pero más interesante fue esto, porque hablaron muy bien de todo eso, y luego ya, después de destacar su altísimo nivel técnico, y finalizar diciendo que Mario 64 es el mejor juego que jamás hayamos visto y seguramente lo seguirá siendo durante mucho tiempo. ¡Qué ojo, eh! Entonces ya, sí, no está mal. Pero es que eso no es nada. Ya se les fue la pinza del todo y dijeron que no podían darle nota a los gráficos porque era como comparar a Miyamoto con Picasso. Y no se atrevían a puntuar a Miyamoto como tampoco puntuarían a Picasso. Hombre, ahí yo creo que un poco se pasaron. Poquito. No, todavía no. Esta es la parte corta. Ah, vale. A ver, sí. En cuanto a diversión, que es otra de las categorías que puntuaban, tampoco la podían puntuar, porque Mario no es un juego, sino un mundo aparte. Una auténtica obra de arte. Sí, en los 90 ya se hablaba de los juegos como obras de arte. Y ya cerraban sin puntuación, diciendo que obras como Mario 64 hacen que el videojuego pueda ser considerado como el octavo arte. Yo no sé si la fotografía no estará quizás muelas, porque esto lo he oído mucho, pero el caso es que lo cerraron así. Así que es uno de los poquísimos juegos de los 30 años que lleva Hobby Consolas que no tiene puntuación porque es una obra de arte atemporal. Ahí anda. Wow. Así que yo creo que más o menos podéis hacer una idea de cuál fue la recepción en pero general, ¿no? Qué fuerte, Atreides. Hay profesores que no te quieren poner el 10 porque dicen que la perfección no existe y luego llega Hobby Consola y dicen, no te pongo ni nota de lo bueno que es. Pues sí, es lo mismo. Luego, bueno, por cierto, también, obviamente, aparte de las críticas, fue un gran éxito de ventas, vendió más de 11 millones hasta 2015. Era el juego de Nintendo 64 más vendido y es el duodécimo superjuego, es el duodécimo juego de Mario más vendido en la historia de los juegos de Mario. Pero un exitazo, éxito aquí, éxito en DS, que también fueron 11 millones y pico. El 3D All Stars vendió más de 9 millones, así que, bueno, también funcionó muy bien de ventas, y aunque no sea el más vendido, sin embargo, es el que no se le puede poner nota porque es atemporal. Wow, nos quedamos con eso, me parece el mejor titular que se puede dar, al menos en la época. Y a mí me encantaría que, claro, llevamos aquí 3 horas hablando nosotros. Los oyentes también nos han mandado algunos audios, vamos a escucharlos y yo creo que va a ser como el punto y final, el cierre a este episodio tan particular. A ver qué nos comentan. Hola, batallón. Aquí Juan Francisco Fernández para el informe emisión de Super Mario 64. Pues, bueno, yo seré breve y... Yo fui uno de esos chavales que, como muchos, solo podíamos tener una de las consolas en aquella época y a mí me tocó, o elegí más bien, la PlayStation. Y así que no pude disfrutar directamente en casa de Super Mario 64 y la verdad es que me daba muchísima, muchísima envidia. Porque es que me flipaba cuando iba a casa de un amigo ver los controles, cómo se veía, el colorido, el manejo, todo, todo, todo. Así que no puedo ser hasta un poquito más adelante, un año más adelante, con el famoso emulador Project 64, que tanta alegría me dio a mí y a mi amigo, que pude pasármelo y, vamos, una gozada increíble. Y más adelante, para compensar un poco, pues ya cogí la versión que sacaron para Wii U, ahora recientemente con la 3D All Star. Y realmente pienso que actualmente es un poco duro de jugar, pero es historia viva de los videojuegos y da gusto verlo a día de hoy en movimiento. Jugarlo no tanto, tema cámara y demás, pero juegazo donde lo haya y un punto de inflexión para la historia de los videojuegos, sin duda. Un saludo, compañero. Buenas, batallón. Soy Sertani el Fortesque y mando este audio in extremis justo la misma mañana que se graba este informe de emisión, pero quería contribuir un poquito con alguna anécdota. A ver si tengo algo de suerte y llego a tiempo. Super Mario 64 es un juego muy especial para mí, ya que fue el primer juego que llegué a tener y a jugar. Me lo regalaron con 6 añitos, en el año 1997, para el Día de Reyes, con un par de historias detrás que quiero compartir con todos vosotros. Primero, todos en mi entorno dicen que era un chaval muy revoltoso e inquieto. Tal es así que mis padres decidieron darme un escarmiento y aquella mañana encontré como regalo de Reyes a mi nombre un saquito de carbón de Reyes. Destrozado, como podréis imaginar, me encerré en mi cuarto y mis padres vinieron y me preguntaron con sorna qué me habían traído los Reyes. Así que tiré al suelo delante de ellos mi saco de carbón. Después de unos minutos, mi madre se acercó y me dijo: anoche, cuando vinimos de tomar el roscón de Reyes, vimos salir a los Reyes por la puerta y les dijimos que no te habías portado tan mal, que por favor te dejasen algo. Baja a ver si te han dejado algo en la entrada. Así que corrí como una bala, y allí estaba, un regalo a mi nombre, que no era otra cosa que la Nintendo 64 con este gran juego del que hoy hablamos. Segundo, ese mismo día, después del desayuno, mis padres montaron mi nueva consola, y con mucha ilusión empecé a jugar con mi madre al lado para echarme un cable. Al principio no teníamos ni idea de qué hacer, limitándonos a recorrer la planta baja del castillo, el patio trasero y sus alrededores, sin ningún enemigo a la vista y sin aparentemente nada que hacer. Mi madre empezó a leer el librito que acompañaba al juego, una cosa, por cierto, que he hecho algo de menos algunas veces en los juegos de ahora, y cayó en la cuenta de que había que saltar a ese cuadro de los Bob-omb que todos conocemos. En ese momento dejé el mando a mi madre para que ella echase también una partida, pero creo que le duró en la mano un par de minutos o tres antes de que se lo arrancase otra vez al grito de «Déjame, que tú no sabes». Así que así quedaron las cosas. Lo que podría haber sido su gran iniciación en el mundo de los videojuegos conmigo quedó en un ya no me apetece jugar más y así hasta el día de hoy. Una pena muy grande. Y sin más me despido para dar paso a otras voces. Un saludo, batallón. Hola, soy Atrus Mediavilla del canal Audio Relatos de Terror y Variedades y soy seguidor de vuestro canal desde los inicios. Escuché en este programa que Atreides está jugando al Mario 64 y instantáneamente me acordé de mi infancia. Tendría 12 o 13 años cuando salió la consola a la venta y, como siempre, se la regalaron a un compañero de clase antes que a mí. Pero este compañero nos invitó a ir un sábado a jugar a su casa al Mario, a mí y a otro amigo. Durante esa semana no dejamos de darle la vara preguntándole pues preguntas como ¿pero cómo se ve a Mario? ¿Se le ve desde la espalda? ¿Se puede mover de izquierda a derecha, hacia adelante, hacia atrás? ¿Pero cómo se juega? ¿Cómo funciona? Yo no lo entendía, porque yo había tenido la Nintendo NES, la Super Nintendo, la Mega Drive. Entonces, mi mayor acercamiento al 3D había sido el Donkey Kong, y ni sabía que eso era 3D, lo veía diferente, como con profundidad, y me parecía flipante. Entonces, nada, llegó el día, encendió la consola y ya desde el primer momento en el que se ve la cara gigante de Mario, que le puedes mover las orejas, la nariz y mueve los ojos, ya nos quedamos ensimismados. Pero luego ya cuando inició el juego, pues ya en la ladera cuando sale Mario, entra en el castillo, se meten los cuadros, los tres primeros mundos, encima el jodido de él ya sabía cómo tirar el pingüino por el acantilado. Entonces pegamos pues fácil 5 horas jugando. Y luego tuve la suerte de que mis padres me la regalaron esas navidades. Me porté bien ese año, parece ser. Y luego vinieron otros juegos. Vino el Zelda Ocarina of Time, otro clasicazo. Vino el GoldenEye, al que le metí más horas que al World of Warcraft y al último online juntos. Y luego algún otro juego también a reivindicar, como el Body Harvest, que es un juego que, no sé, me pareció que ha pasado bastante desapercibido, no se le tiene el respeto que se debería o el conocimiento. Un juego que me pareció en su momento buenísimo, que es como un GTA pero con alienígenas y bastante adelantado. Pero bueno, que lo que yo he sentido con el Mario 64, por todo el shock que me supuso ese día, no lo he vuelto a vivir en mi vida. Y eso que han salido juegos que han revolucionado, pero el Mario 64 para mí siempre va a ser el juego que lo cambió todo. Vale, y nada más que decir, un saludo y que enhorabuena por el programa y que sigáis bien. Venga, adiós. Bueno, estoy viendo vuestras caras tan sentidas con esta música, este placer. Muchísimas gracias a los oyentes, porque además me encanta que con Mario 64 ocurre una cosa, y es que nos remite a una infancia. Cada uno la suya, ¿no? Una infancia con la Nintendo DS o con la Nintendo 64, pero es increíble cómo contáis de esa manera que lo estabais relatando y nosotros mismos estábamos emocionados como si realmente nos lo hubieran traído realmente los reyes a nosotros. Que esa bolsa de carbón no era tal y que luego nos estaba esperando en la escalera esa consola con ese juego. Así que, bueno, infinitas gracias por formar parte ya de la historia también del Batallón Pluto y de este informe de emisión que hemos intentado que sea lo más llevadero e intentar hacer justicia a una obra de estas dimensiones. Y también darle las gracias a mis compañeros, que son las 10 menos 10 de la noche, pero yo al menos no lo he sentido pesado. Creo que hemos sido livianos, como el propio Mario saltando, y que se ha hecho llevadero. Así que nos despedimos. Nacho, que ha sido un placer tenerte aquí. Quiero decir, hablar de Nintendo es sinónimo de tenerte aquí. Nada, un placer compartido por mi parte, así que encantado. Y nada, a mí me encanta hablar de Nintendo. Se me ha hecho raro hacer podcast de más de 10 minutos. Creo que he hecho como una temporada del podcast de Nintendatos solo esta tarde en cuanto a tiempo. Pero vamos, que seguramente que nos hemos quedado cosas por hablar, seguro. Y eso ya demuestra la grandeza del juego. Sin duda. Yo encantado, vamos. Y ten cuidado, que esto es un vicio, ¿eh? Te pones una tarde y ya no paras. Haces podcast de 2 horas, de 3, de 5. Uno, de 10 minutitos concisos, por favor. Sí, eso está muy bien. Y Ari, igual, muchísimas gracias. Sé que ha sido una semana muy ajetreada. Y pues gracias por aguantar y el esfuerzo y estar aquí con nosotros. Ay, si tú supieras, porque hay cosas que, o sea, aparte de todo lo que he dicho, hay muchas otras cosas que he hecho y no he dicho. Wow. Relacionadas con la industria del videojuego. Ha sido una semana un poco durita para estar en internet. Pero bueno, el caso, que ha sido muy buen informe, yo estoy muy, muy contenta, yo creo que ha quedado muy redondito, hemos tocado todos los palos y no sé, por la parte que me toca, creo que ha quedado bastante interesante. O sea, no hablo solo por mí, hablo también por todo lo demás. Y creo que a toda la gente que haya jugado y vivido a través de este juego, creo que le va a gustar escucharlo, la verdad. Así pues que, sí. No sé. Que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast. Yo ya voy a aprovechar, lo voy a repetir cada vez. Ya estamos en todas las plataformas. En todas. Acordaos. Sergio, allá donde haya podcast, claro, estaremos nosotros. Sergio, ¿estáis en Pocket Cast? Estamos. Sergio, ¿estás en...? Estamos. Estamos. Y ya sí, está. Sí, sí. Con énfasis, además. Eso. Ahora, no os cortéis. No os cortéis, ya sabéis que no hay excusas. Podéis escuchar hasta en una cosa rara que le metáis a la Game Boy, que seguro que existe, yo que sé. La gente a los modders se le va la mano. Tal Así que cual. Nada. Y a Traides, igual también. Muchas gracias por pasar la tarde aquí hablando de Mario 64. Que va, muchas gracias a todos, a mis compañeros, porque he disfrutado mucho, he aprendido un montón y eso es lo que me gusta de los informes de emisión, siempre lo he dicho. Pero lo que también espero es que nuestros oyentes, los que lo hayan jugado, pues pueden volverlo a jugar, pero los que no, que les entre el gusanillo, las ganas de probar y ver todas esas cosas de las que hemos hablado y que hemos enseñado por primera vez, que lo puedan poder ver, no solamente escucharnos. Así que bueno, si les ha entrado ganas de volverlo a jugar o han recordado las sensaciones que tenían, yo creo que hemos hecho nuestro trabajo. Esperemos. Ojalá, que sí. Ojalá. Pues lo dejamos aquí. Esto, ya lo sabéis, es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós. Vale, bien, lo tenemos. Y yo pensando, dos horas y media. Hecho, ¿no? Claro, y hemos superado las 3 horas. Exacto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, eh! Primer programa especial. Estamos en todas las plataformas. Primer informe. ¡Mamma mía! Muchas primeras veces. Sí, totalmente. Justo iba a decirlo. Pero bueno, qué guay. Bueno. Lo mejor es que no es el más largo que hemos hecho, pero así. Hombre, en directo, no, desde luego, ¿eh? En directo es el primero que hemos hecho, directamente. Directo, el directo más largo que yo he hecho nunca, vamos. Claro. Pero bueno, ¿no? Sí. Oye, estoy orgullosísimo de ti, Nacho, porque has mantenido durante las 3 horas la sonrisa. O sea, yo te juro que le estaba mirando por la cámara diciendo cómo este man es capaz de sonreír durante 3 horas. No sé, es que me gusta escuchar... Que no sé, es la versión que me sale a mí al escuchar las historias y todo, no sé. Estaba bien, vamos, no estaba... Que era una sonrisa natural, que estaba muy bien, pero que lo sorprendente era que durante mucho tiempo ha modado mucho. No sé cómo estoy yo, vamos, no...